Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí está con todos vosotros La Rosa de los Vientos. Y estaremos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, dando un poco de colorido a la mañana. Estoy ya casi en la mañana. Y disfrutando de los buenos contenidos que os podamos ofrecer en estas 2 horas y media de radio, en vivo y en directo, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe y Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Caramba, carambita, qué resaca tenemos, la resaca de la noche electoral, porque hemos vivido las elecciones mundiales. George Bush, 4 años más, ¿qué habremos hecho nosotros para merecer esto?, dirán algunos. Lo cierto es que George Bush ha perdido en el resto del mundo, en todos los países ha salido perdedor, y John Kerry ha ganado. Lo que ocurre es que en el núcleo principal, en Estados Unidos, ha ganado George Bush, y además por sonada mayoría. Los votos populares han sido más que millonarios, y George Bush ha conseguido con todo merecimiento la reelección, 4 añitos más en la Casa Blanca. Vamos a comentarlo con nuestro querido Agustín Alcalá, que se ha pegado un palizón. Ha estado trabajando, de verdad, magnífico trabajo ayer, el que elaboraron nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, y ahí estaba Agustín Alcalá, Carlos Herrera durante toda la mañana. En fin, que uno se siente orgulloso escuchando a los compañeros, aprendiendo, tomando muy buena nota sobre cómo se debe hacer la buena radio. Hemos pasado un rato memorable. Hombre, yo no sé si para la mitad de los norteamericanos que han votado a John Kerry será memorable, pero desde luego ahora lo que interesa es que estén unidos, que estén tranquilos, que estén seguros tras sus fronteras, y que esto sea apacigüe de alguna manera. No mucho, porque en Faluya, en algún reducto resistente en Irak, se han incrementado los bombardeos a raíz de la victoria de George Bush. No sé si tendrá esto alguna relación. Bueno, pues con Agustín Alcalá hablaremos en unos minutos, para dejarle ya dormir un poquitín, que merecido descanso ha ganado, claro que sí. Vamos a tener nuestros versus, nuestros encontronazos de la historia, nuestros personajes antagonistas, y en esta ocasión, pues una mujer bellísima, una agitadora cultural como ninguna, Leonor de Aquitania, la madre de Ricardo Corazón de León, duquesa de Aquitania, reina de Francia, reina de Inglaterra, y la que resucitó realmente el mito artúrico. Ahí es nada. Bueno, pues hoy Leonor de Aquitania versus sus maridos, Luis VII de Francia, Enrique II de Inglaterra. En nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo vamos a hablar de Molière y vamos a intentar averiguar si realmente había algún negro escribiendo para él. Dicen que sus mejores obras fueron escritas por otro. Con Jesús intentaremos dilucidar si realmente esto es así y sobre todo ver un poco la trayectoria literaria de este personaje clave del siglo XVII francés. Hoy tenemos Enigmas del Mundo con Bruno Cardeñosa, capítulo número 185. Atención, porque hablamos de Atapuerca y hablamos del canibalismo que al parecer se practicó en aquellos lares burgaleses hace ya miles de años. Noche también de cine, noche con José Manuel Escribano. Su callejón se abre para todos vosotros, el maravilloso mundo del séptimo arte. Hollywood ha votado en pleno a John Kerry, ha salido mal la cosa, no sé si vienen negros tiempos para Hollywood, aunque esta empresa, esta gran empresa llamada Hollywood, se supera constantemente, se sobrepone a todo. Vamos a hablar de las posibilidades reales de Mar Adentro para llevarse el Oscar a la película de habla no inglesa. Hay, la verdad es que 50 películas ya preseleccionadas, y son todas, o casi todas, de alto nivel. Alejandro Amenábar va a tener que lidiar con toros muy, muy, muy fieros. Contaremos quiénes son los más atractivos de Hollywood, quiénes son los más dinámicos, quién ahora mismo está en boga, quién ha trabajado más en el año 2004, y contaremos proyectos, historias, estrenos, algún chascarrillo, y nos detendremos en la última película de Woody Allen, Melinda, Melinda. En Azul y Verde, una noticia muy triste. Unos cazadores han abatido, de forma más o menos legal o no, bueno, eso ya nunca lo sabremos, pero han abatido a la única osa que podía reproducirse, que podía engendrar osetnos en el Pirineo. Ha sido la vertiente francesa, era la única que había. Tenía un osetno, este osetno ha quedado huérfano, quedan dos machos, pero ahora mismo la colonia, la escasísima colonia de osos pirenaicos, ha quedado muy comprometida por culpa de unos cazadores. También noticias interesantes relacionadas con la medicina, por ejemplo, que en España ya se han empezado a seleccionar embriones que no son portadores de la herencia cancerígena. Atención, porque hay algunos tipos de cáncer que se heredan, que se transmiten de padres a hijos, y en España ya se ha conseguido pues solucionar ese problema, evitar que los embriones portadores de ese cáncer lleguen a término. Así que eso lo iremos comentando. Alguna noticia también interesante, y bueno, la gente sin escrúpulo, los correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. ¿Qué os voy a contar sobre la Rosa de los Vientos? Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Aquí estamos, junto a vosotros. Empezamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Qué barbaridad, qué gran momento ha vivido el mundo. El gran elefante republicano despliega todo su poder sobre la avenida Pensilvania y se dirige majestático hacia la Casa Blanca. George Bush ha conseguido la reelección 4 años más. Todo un acontecimiento. Y la verdad es que lo hemos vivido con muchísima intensidad, con gran interés. Aquí incluso en Madrid, pues la colonia norteamericana se ha reunido en locales para festejar o no la proclamación de su candidato como nuevo presidente de los Estados Unidos de América. ¿Qué dato? En España hay más de 100.000 norteamericanos residiendo. Yo no sé cuántos españoles en Estados Unidos, ahora nos lo contará Agustín. Qué gran trabajo, mi compadre Agustín Alcalá, qué bien. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Te queda vida? Me queda vida, dolor de espalda, pero me queda vida. ¿Cuántos españoles hay en Estados Unidos? ¿Tú sabes? Mira, la verdad es que cuando se hace esa pregunta y se busca la respuesta, la gente no te suele dar una respuesta general, incluso en la Embajada Española en Washington, donde debían de tenerla, porque todo el mundo dice, bueno, dependiendo de los consulados, de este sitio, de aquel... Claro. Yo sé que en la zona de Nueva York hay como unos 35.000 españoles viviendo. Muchos de ellos de origen gallego, asentados en Queens, asentados en Nueva Jersey, donde se puede comer unos caldos magníficos en algunas zonas de Newark, que hay restaurantes gallegos muy, muy, muy interesantes y de muy buen nivel. Sí. Y se puede comer también mucho arroz y mucha comida exquisita española. Por cierto que hoy el presidente norteamericano ha sido... recibido en el edificio de Ronald Reagan con esta música, y bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor. Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun. Es el Hail to the Chief, algo así como Viva el jefe, y le va a acompañar 4 años más. Y el presidente norteamericano, George Bush, ha ganado y ha logrado lo que su padre no había podido obtener: repetir como presidente en unas elecciones que han sido muy reñidas y que han demostrado una vez más que este país es, Juan Antonio, realmente rojo, porque rojo es el color de los republicanos. Los republicanos, sí, muchas zonas en las que este país es rojo. Y la verdad es que no ha variado tanto las cosas desde el año 2000, ni muchísimo menos, porque el presidente ha ganado en los estados en los que debía de ganar, en los que ganó en el año 2000, más luego ha arrancado algunos importantes en los que al final se ha decidido esta elección. Ohio ha sido definitivo, sobre todo por algo que es importante y que los analistas europeos deberían de, por lo menos, no ya reconocer, sino entender, y entenderlo claramente. Cuando a los norteamericanos se les ha preguntado cuáles han sido los motivos principales para presentarse a las urnas, fíjate, no ha sido ni el terrorismo, no ha sido ni la economía, sino los valores morales. Los valores morales que les han llevado en masa a aquellos cristianos religiosos, algunos dicen que ultrarreligiosos porque van todas las semanas a misa, que en el año 2000 se quedaron en casa y que en esta ocasión se han volcado en las urnas. ¿Y sabes quién ha hecho mejor campaña política para el presidente Bush, algo que sorprende, pero esas imágenes, ¿recuerdas? De los matrimonios en San Francisco, colas de personas gays y homosexuales. Sí, señor, eso al final ha movilizado en este país a la derecha religiosa y la ha hecho llevarle a las urnas también. Y atención, que hemos visto muchos reverendos afroamericanos pidiendo el voto republicano, cosa que nunca había ocurrido precisamente por este asunto que has comentado. Precisamente por eso, y porque además él ha sabido vender el papel de la familia, los valores morales, de la fe, de la religión. Está claro que habrá que admitir una cosa, el presidente Bush tendrá un nivel cultural, un nivel... no es un hombre despierto, aparentemente, no es un hombre que lee libros, pero está claro que está rodeado por grandes genios de la política norteamericana, grandes genios conservadores. El Partido Republicano suele ser así porque tiene las cosas muy claras, a diferencia del Partido Demócrata. Los republicanos en este país son hombres de Biblia, de seguridad a la hora de defender a la nación y de utilizar el ejército para lo que vale, que es para defenderlos y, en este caso, lamentablemente, para extenderlo por el mundo cometiendo algunas de las barbaridades más grandes que se han visto en Irak en los últimos tiempos. Los republicanos lo hacen así, los demócratas no lo tienen tan claro porque varían, van del centro a la izquierda. Cuando pierden con una agenda centrista prometen ser más de izquierda para que luego cambien. Es decir, las cosas no las tienen demasiado claro y eso ha sido definitivo en esta ocasión, porque uno de los problemas que ha tenido John Kerry es que no ha sabido explicar claramente a los ciudadanos estadounidenses cuáles eran sus opciones, no en contra de George Bush, sino a favor de él mismo, de John Kerry, durante los próximos 4 años. Eso es importante. Se ha obcecado en el discurso anti-Bush. Anti-Bush, sí. Efectivamente. Y no ha ofrecido una opción, cuando él hablaba tanto de cambio... El cambio era todo menos Bush, pero no ha explicado claramente lo que él haría. Vamos a explicar también otra cosa, que es mi opinión. Nunca un candidato demócrata va a encontrar tanta oportunidad para ganar unas elecciones como en esta, porque está claro que el presidente ha dividido a la nación por el asunto de la guerra de Irak. Está claro que ha ido a una guerra... si no mintiendo, claramente manipulando a la opinión pública norteamericana y también mundial, y su legado económico es desastroso. Pero a pesar de ello, 58 millones de norteamericanos le han votado. Ha habido 120 millones de norteamericanos que se han presentado como nunca, a las urnas. La verdad es que es una cifra extraordinaria. Sí. El presidente ha sido el presidente más votado, claro está, porque cada año van subiendo los niveles de población y por eso hay más, pero es que incluso ha superado a Ronald Reagan en el nivel de aceptación, ha superado a Bill Clinton, presidentes que han tenido en su tiempo una imagen extraordinaria aquí en casa y fuera de casa. Con lo cual tenemos 4 años nuevos, un mandato, y hay que recordar unas palabras. Cuando ganó en el año 2000, después del escándalo de Florida, dijo que quería unificar a la nación y no dividirla. Palabras que hoy casi he repetido al pie de la letra. Habrá que esperar, Juan Antonio, que en esta ocasión sí, de verdad, esas palabras que dijo las cumpla y sea un presidente que unifique y no que divida más a los norteamericanos. Tiene más autoridad moral que nunca. Ya no estamos hablando de los 500 votitos de la Florida, sino de millones de votos populares que le han apoyado. Siempre se dijo, ¿la abstención beneficia a los republicanos? Pues no. Se han roto esos mitos también, ¿verdad, Agustín? Sí, está claro. Se han movido muy bien. Han sido muy muy muy sabios a la hora de movilizar a los votantes. Aquí, y lo hemos hablado en tu programa, acuérdate que hablábamos de lo que era el ground attack, esa gente que se moviliza casa por casa por llamadas telefónicas, y los republicanos aprendieron que en el 2000 se quedaron dormidos los demócratas se habían presentado los últimos días de campaña y habían llevado las urnas a mucha gente a esa cita electoral. En el año 2004 está claro que ellos decidieron una cosa, responder a los intereses de lo que aquí se llama su base electoral, que son las personas conservadoras, las personas religiosas, y después movilizar en masa a la gente que está un poco dubitativa y que dice, bueno, pues no voy a votar. A eso se les ha invitado, se les ha ofrecido incluso el propio coche para salir. Se les ha ofrecido hacerle el babysitting, es el canguro de sus hijos. Sí, sí, y está claro que ha tenido éxito, porque lo que todo el mundo pensaba, y desde aquí, desde Nueva York, yo pensaba que contra más gente hubiera en estas colas, más posibilidades tenía John Kerry, pero resulta que al final ha habido tanta gente nueva, demócrata como republicana, y eso se ha demostrado. La derecha religiosa, que en el 2000 se quedó en casa, calculan que entre 3 y 4 millones ahora se han presentado en masa, quizá impactados por esas imágenes de los matrimonios en San Francisco y en otro sitio de Estados Unidos, sí. Y se han votado y han decidido que el presidente vuelva a estar 4 años más en la Casa Blanca. Y la aparición sorpresiva de Bin Laden ha sido contraproducente incluso, ¿eh? Yo creo que lo que ha sucedido es que, y como siempre se ha dicho en esta emisora y en tu programa, por mucho que los españoles, los europeos queramos, por mucho que pensemos que tenemos nuestra propia opinión, no pintamos nada. Quien resuelve estas elecciones, y aquí hemos hablado del poder del colegio electoral, no son ni los neoyorquinos, ni los californianos, ni los angelinos. El señor de Ohio. Y en este caso ha sido decidido, determinante y sobre todo abrumador a favor de Bush, en un estado en el que se han perdido entre 125 a 150 mil puestos de trabajo, sí. Ha valido más el mensaje moral que el mensaje económico. Es algo que hay que entender y estudiar para comprender cómo es esta nación. Esta nación es una muy, muy peculiar, es muy peculiar, y algunos de los parámetros que se suelen utilizar o medirles utilizando las mismas ideas que se pueden hacer en la política europea, aquí no dan resultado. Bueno, ahora paso franco a Hillary Clinton, ¿no, Agustín? Yo tengo mis dudas, Juan Antonio. Es decir, si tú me dices que Hillary Clinton va a ser la opción del Partido Demócrata para el año 2008, entonces te contesto, tú eres republicano, porque los republicanos claramente que quieren, desean que Hillary Clinton sea la opción demócrata para el año 2008. No tengo una bola de cristal, pero yo creo que esta mujer todavía tiene que definirse, no políticamente, claro está, sino como político. Es decir, lleva muy poco tiempo siendo una política involucrada en los asuntos de Estado en el Senado. Lleva aproximadamente unos dos años y medio, y va a tener que demostrar muchísimo más y vivir sola. Lo está haciendo en Washington realmente, porque vive separada de su marido. Pero vivir sola quiere decir que no está Bill Clinton a su lado, y que ella va a ser la mujer que aglutine a todos los demócratas alrededor para intentar llegar a la Casa Blanca, habida cuenta de que en el año 2008 puede aparecer cualquier otro líder republicano importante. Llevamos mucho tiempo sin que haya uno. Y ahora van a aparecer, con lo cual todo está abierto, pero vamos a esperar. Hillary Clinton tiene que demostrar su talla como político, no como esposa de presidente, no como mujer protegida por cuatro guardaespaldas del servicio secreto que la acompañan a todos los lugares, sino como político, política en este caso, y ahí hablaremos en el 2000, aproximadamente sobre el 2006, de las posibilidades, cuando se celebren las elecciones para renovar parte del Senado, de que Hillary Clinton repita como senadora y después pueda ser la opción demócrata para las presidenciales del 2008. Vamos a hablar un poco de las mujeres de los candidatos. ¿Qué ha hecho Miss Laura Bush? ¿Qué ha hecho Miss Ketchup? Pues Miss Laura Bush, ponerse un magnífico vestido de color rosa, sonreír... Es Doris Day, ¿eh? Es Doris Day. Sí. Sonreír de lado a lado y ahí ser acompañada por sus hijas. Sí. Y la señora Ketchup, pues se ha vestido primero para ir a votar con un vestido, un traje de pantalón y chaqueta, que la verdad es que a mí no me gustó demasiado. Tengo fama en esta emisora de que no me gustaba mucho esta señora, pero a mí siempre me daba la sensación de que quería estar en otro sitio. En todos los mítines, en todas las citas electorales, en todas las entrevistas, prefería estar en otro sitio, y al final, bueno, ha sido una asesora muy importante de su marido, que yo creo que ha tenido muchísima importancia en la decisión final de John Kerry de no pelear por Ohio, de no extender esto en los tribunales y de decidirse a hacer esa llamada telefónica que ha efectuado sobre aproximadamente las 5 de la tarde hora española para decirle al presidente: me rindo y felicidades. Felicidades. ¿Y qué me dices del peso social que ejercen los veteranos de guerra, que no han recibido bien a John Kerry, verdad? Pues ha sido una comunidad que parecía que estaba en masa a su lado y que al finalmente los republicanos, con esas artimañas, esos golpes bajos que tienen, han sabido dividir y no han sido protagonistas de esas elecciones, ni muchísimo menos. No han influido como deberían haber influido. Habida cuenta de que, según las primeras estimaciones, el presidente ha ganado votos entre la comunidad negra e incluso entre los hispanos. Entre los hispanos, sí, sí. Teniendo una política sobre lo que es el tema más importante, el tema de los documentos, el tema de los papeles, de todos los servicios sociales que reciben los hispanos, que no son nada beneficiosos, pero por arte de magia parece que, claro, el mensaje de el miedo de la posibilidad de un nuevo ataque terrorista y de que en tiempos de guerra no se puede cambiar de comandante en jefe, pues también a los hispanos les ha impresionado y han votado por él. Sí, yo creo que los habitantes de Estados Unidos, en definitiva, han valorado que George Bush puede ser mejor comandante de las tropas que John Kerry. Y eso también ha influido mucho, el voto de la seguridad, ¿verdad? El voto de la seguridad, algunos llaman el voto del miedo. Del miedo, sí. Pero que ha movilizado a todo el mundo, las mujeres. Las mujeres han votado también por George Bush. Sí, sí, las sí. Las security moms, las madres estas de la seguridad, en las sí. que están preocupadas de cuando van al mall y tienen que cruzar un puente, tienen miedo. Sí, sí, sí. Todo eso parece que hay que reconocer que ha sido una gran victoria estratégica y política de George Bush, y esperemos que en los próximos 4 años tenga tiempo suficiente como para arreglar los disparates que ha hecho en la relación transatlántica y también arreglar las heridas que hay crecientes en su propio país, en Estados Unidos. Según nos dice la tradición, el perdedor desaparece, ¿no? El perdedor lo que hace es que va a volver al Senado. Sí. Le quedan 4 años ejercer de su puesto, se podrá presentar las veces que quiera. Sí. Y para el presidente George Bush se ha acabado la carrera política, es decir, es su última campaña política sí. de su vida. Pero fíjate qué arropadito, mayoría en todos los sitios, ¿eh? Mayoría en todos los sitios, control. Por ejemplo, control. Los demócratas han perdido a Tom Daschle, que era el portavoz de la minoría demócrata en el Senado norteamericano. Ha sido un verdadero varapalo para el Partido Demócrata, debido sobre todo a que ni su candidato ni muchos de los aspirantes para los puestos que había abiertos en el Congreso y en el Senado han sabido comunicar sus intereses, ya no solo personales, sino de partido, a los votantes. Está claro que este país es rojo. Uh-huh, es rojo. Bueno, por cierto, algún senador afroamericano habrá, ¿no? Sí, hay uno que se llama Obama. Este va a ser. Este, pero de nuevo, Juan Pablo, hay que valorar que después de la mercadotecnia, de la imagen perfecta ante los medios de comunicación, de unos discursos que le salen muy bien, que sabe muy bien manejar lo que es la imagen de la raza, del papel de la gente que no tiene demasiados medios y que es capaz de superarse a sí mismo, primero saliendo de su barrio, educándose y luego triunfando en los negocios o en su trabajo. Hay que valorar de que este hombre acaba de llegar, es decir, sí. Llega en el estado de Illinois, se estrena en el Senado y va a tener que crecer como político. Una cosa es ser político local en Chicago o en Detroit, o en Nuevo México, y luego hacer lo mismo en Washington, mirando a la Casa Blanca. Eso hay que dar tiempo al tiempo, yo creo. Bueno, pues siempre encantados de escucharte, Agustín. Excelente trabajo, magnífico trabajo en Onda Cero con los compañeros de informativos, Agustín Alcalá. ¿Cómo hemos disfrutado? ¿Qué felicidad me han proporcionado mis amigos, mis compañeros? Un abrazo muy fuerte, Agustín. Hasta luego. Buenas noches. Saludos. Adiós. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En esta hora vamos a descubrir diferentes asuntos azul y verde, también nuestros enigmas literarios sobre Molière, en esta ocasión con Jesús Callejo, esos versus de la historia, Leonor de Aquitania versus sus maridos, porque tuvo dos y muy influyentes, nada más y nada menos que el rey de Francia, Luis VII, y el rey de Inglaterra, Enrique II, Plantagenet. todo un grado el de Leonor de Aquitania, y posiblemente ella superó en todas las facetas a sus antagonistas. Bueno, pues sobre Leonor de Aquitania y sus enemigos íntimos hablaremos esta noche. También Enigmas del Mundo, canibalismo en Atapuerca, atención, capítulo número 185 con Bruno Cardeñosa. Música, buen ambiente, buen humor y el callejón del escribano, José Manuel Escribano, que es un primor, que es un solete, vendrá para ilustrarnos sobre el séptimo arte. Y lo viene haciendo en los últimos 13 años, ahí es nada, el decano de nuestros colaboradores, un gran druida de la comunicación. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y la gente sin escrúpulo que hoy viene muy cargadita hasta las 4 o 3 en Canarias en La Rosa de los Vientos. Y muy tristes porque se nos ha ido Canela, la única osita que quedaba en la cornisa pirenaica, en esa vertiente pirenaica, en el lado francés, por allí se movía en compañía de su osetno. Canela era la única facultada, la única que quedaba capaz de reproducirse. Había dos machos, una colonia pequeñísima que hoy ha quedado, pues francamente, diezmada por la actuación de unos desaprensivos. Vamos a ver qué nos cuenta Macarena Yagüe. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. El pasado lunes, un grupo de cazadores mató a Canela, la última osa parda autóctona de los Pirineos. El desastre ecológico ocurrió en una zona escarpada del Valle de Aspe, en la parte francesa de la cordillera, donde los cazadores tuvieron la ocurrencia de montar una batida de jabalíes con perros 48 horas después de haber observado la presencia de la osa junto a su cría. El animal se sintió acorralado, mordió a uno de los perros y se revolvió contra uno de los cazadores, que finalmente abrió fuego. La madre resultó muerta y el hijo huyó despavorido. Esta era la última hembra fértil de esta especie en peligro de extinción que vive en esta cordillera a caballo entre España y Francia. Las asociaciones ecologistas han calificado lo ocurrido como un crimen y un acto contra la naturaleza. Un responsable de la Federación de Cazadores reconoce que la sociedad local había sido advertida y acepta que esa batida no debió producirse. El oso es una especie protegida, lo cual no ha evitado la muerte de tres hembras en los Pirineos: Claude, abatida en 1984, Melba, muerta en 2001, y ahora Canela. El ministro francés de Ecología se ha unido al duelo con un reconocimiento de la catástrofe ecológica, pero ha evitado pronunciarse sobre el modo de evitar desastres como este. Además, aseguró que se va a localizar al osetno y se le va a facilitar un espacio donde haya mucha tranquilidad para poder sobrevivir y completar su alimentación sin impregnación humana. Los ecologistas reclaman la creación de un espacio de zonas de refugio para la fauna protegida, libres de caza, así como la introducción de osas procedentes de otros países para evitar la desaparición completa de la especie. Por el contrario, la Federación de Cazadores considera absurdo encerrar al oso en un territorio y defiende la idea de la cohabitación con los cazadores y con los pastores. Sí, no, lo mejor es que los maten a todos. O sea, directamente que hagan una batida, que maten a los tres osos que quedan, porque ¿para qué vamos a andar con zarandajas, no? Hombre, no parece una idea tan absurda cuando la cohabitación han demostrado que, desde luego, por su parte es imposible. Pues mira, las tres hembras reproductoras que había en Pirineos han sido abatidas las tres. O sea tú fíjate, y además en el caso de Canela es más grave todavía, porque se la vio 48 horas antes con su hijo, con su osetno, deambulando por la zona, y aún así se consumó esta batida para cazar jabalíes. Sí, porque además ellos habían sido advertidos por... Claro. La osetna con su cachorro lo que hace es defender a su cachorro ante cualquier peligro. Y si ve venir una reala de perros hacia su zona... Más si se ve acorralada, por lógica, pues ella tiende a defenderse a ella y a su hijo, claro. De verdad que esto es un... Es efectivamente, como dicen las asociaciones ecologistas, un crimen contra la naturaleza. Ya lo de la caza lo debatimos en cualquier momento. Ya sé que hay muchos defensores de la caza, sobre todo de la caza cinegética. Sí. Hay muchos detractores, entre los que me incluyo, claro. Pero bueno, este caso nos ha dolido muchísimo porque era la última de esta colonia autóctona de los Pirineos, la última con capacidad para reproducirse. Sí, como tú has dicho, solo quedan dos machos. Dos machos y el osetno, ¿no? Y el osetno, efectivamente. Sí, el osetno no va a tener buena suerte. No parece que la vaya a tener, ¿no? Parece, en aras de su protección, parece condenado a estar en un habitáculo, ¿verdad? Ahí entre cuatro pinos. Sí. Y bueno, pues no creo que sean las condiciones deseables. Yo creo que este osetno acabará en alguna reserva. Probablemente, sí o en algún sitio. O siendo introducido en otra colonia. Qué pena, qué lamentable que se sigan cazando osos, que quieran seguir cazando lobos. Y bueno, pues hombre, yo entiendo las peticiones de muchos ganaderos o las ambiciones de algunos cazadores, sí, que llegan a pagar hasta 20.000 euros en Rumanía por cazar un oso o un lobo. pagan 3.300.000 de las antiguas pesetas. Se dice pronto la cifra, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, ¿no? Y en una batida reciente han muerto 9 osos y 2 lobos. Ajá, en sí. Rumanía. Sí, muy reciente. Muy dolorosa también. También. También esa batida. Y que paguen allí unos amigotes. Vamos a reunirnos para matar unos cuantos osos y a razón de 3.300.000. No creo que muchos cazadores de este país puedan pagar 20.000 euros por cazar una pieza. Hombre, pues es una cifra que está al alcance de la mano de cualquiera, desde luego. Pues no, porque aquí en España creo que hay 1.500.000 de licencias, un par de millones de licencias, también una exageración. Sí, demasiadas. Pero bueno, 1.500.000 de licencias y la mayor parte de los cazadores se tienen que ver limitados a cotos privados o a terreno libre donde no hay nada a lo que disparar ya, porque no hay nada ya que matar. Claro. Así que, bueno, que se reúnen unos amigotes para matar osos a razón de 3.500.000 de pesetas, pues me parece indecente cuando menos. ¿Qué se le va a hacer? Canela, lo sentimos. Hemos vuelto a defraudar a la naturaleza. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es la noche de los enigmas literarios, es la noche de Jesús Callejo, aquí estoy hojeando su fantástico libro, esos enigmas literarios que aparecen en la Corona Borealis, y la verdad es que son todos muy sugerentes, todos tienen algún atractivo peculiar, pero claro, Molière, por encima de todos está Molière, vestido de amarillo, ya lo vemos en escena, interpretando por última vez el enfermo imaginario. El gran enigma literario de Molière, ¿realmente escribía él sus obras? Era como Dumas, que tenía una legión de negros dispuestos a cometer diferentes empresas narrativas. Vamos a averiguarlo esta noche con Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido enigmático literario? Pues fenomenal, aquí. Bueno, rodeado de legajos, de libros, de manuscritos, buscando enigmas por doquier. Bueno, con este libro tuyo estás en tu salsa, ¿eh? Estoy en mi salsa, ¿sabes? Que es uno de mis temas favoritos. La verdad es que cuando me dicen, ¿cuál es tu tema favorito? Pues me ponen un aprieto, porque son tantos. Hadas, gnomos, duendes, literatura, folclore. Lugares mágicos, cocos, ogros. En general, es cierto que con este libro me salgo un poco de mi temática general, porque la temática era muy variada, pero estaba siempre muy entroncada con la antropología, con la etnografía, con las leyendas, con las tradiciones. En este caso, no hay antropología, no hay leyendas, pero sí hay escritores, bueno, sí hay misterio. Pero los que te conocemos desde hace años sabemos que ves un libro del siglo XVIII y se te calababa. Sí, la verdad que sí. Y sobre todo, si tiene ese componente de misterio, ese componente de magia, que son los que yo realmente busco. Bueno, ya has visto que me he puesto un blusón gigante, amarillo, para hacer este programa de hoy, así que tú dirás, ¿va a caer la maldición sobre mí? Lagarto, lagarto. Pues no, si no representas ninguna obra, y sobre todo el enfermo imaginario, yo creo que estás a salvo. Pero es cierto que desde la muerte de Molière, que ocurre en 1673, representando precisamente esta obra suya, el enfermo imaginario, en la tercera representación, que él empieza a escupir sangre, él tenía tuberculosis y al final muere, y cuando estaba representándola tenía ese blusón amarillo. Entonces, a partir de ahí, pues ya está, el teatro, que de por sí es muy supersticioso, asoció el color amarillo al color de la mala suerte. Y desde entonces, y todavía se sigue perpetuando, fíjate los siglos que han pasado, pues no hay actor que se atreva a representar una obra de teatro con un camisón o con una prenda amarilla, por si acaso, por las moscas, ¿no? Y entonces tocan ahí madera y hacen todo lo posible. A pesar, fíjate, que el amarillo no es el color de mala suerte en todo el mundo. Es en España, pero sin embargo en Francia, el país natal de Molière, el color de mala suerte es el verde. Porque, y a eso hay que desmitificar algo, dicen que sí, tenía un blusón amarillo cuando le da el patatús en el escenario, pero luego le ponen una bata verde. Entonces el verde es el que al final realmente casi la amortajan con esa bata verde y es el color que ha pasado a como mala suerte dentro del escenario francés. Igual que el morado pasa también con los escenarios y con el teatro inglés. Sin embargo, en España y en otras partes de Europa, bueno, pues el amarillo es el que se ha consolidado, entre otras cosas también por una clara superstición con la fiebre amarilla. Aquellos que tenían la fiebre amarilla morían de una forma terrible y todo eso ha generado, incluido el amarillo como color del azufre y por lo tanto como color del infierno, pues ahí tienes todos los elementos muy de corrido, pero yo creo que los sustanciales para pensar que el amarillo siempre ha sido un color de mala suerte. Molière pasa por ser uno de los grandes autores universales, marca de alguna manera el siglo XVII francés, con sus obras, con su teatro, pero claro, aquí viene el enigma literario. ¿Realmente lo escribía él? Pues fíjate, es algo que nunca se ha puesto en duda hasta hace muy poco. En este mismo año, en el 2004, ha salido un libro en Francia que se llama así, L'Affaire Molière, el caso Molière, escrito por Denis Boissier, donde aporta un centenar de pruebas para mantener que Molière se valió de un negro literario llamado Corneille, para escribir sus obras más importantes, las de la última etapa. ¿Qué última etapa estamos hablando? Desde 1658, donde parece ser que llega un acuerdo secreto con Corneille, un acuerdo que dura 15 años, los últimos 15 años de su vida, hasta 1673, año en el que muere, y justo a partir de esa fecha, en 1658, es cuando salen sus obras más conocidas. Antes sí parece que había escrito Molière alguna que otra obra, pero las más importantes, estamos hablando del Misántropo, del Médico a Palos, del Avaro, del Enfermo Imaginario, todas estas parece que las escribió otra persona, alguien tan importante como fue Pierre Corneille, y lo que hizo Molière fue firmarlas y representarlas. ¿Y ahí se notan, se perciben esos cambios antes y después de 1658? Sí, sí, se perciben esos cambios, porque claro, Denis Boissier, y a partir de ahí, pues otros investigadores han empezado a analizar pues lo que hay que analizar en estos casos, es decir, las obras de Corneille y las obras de Molière. Y se han detectado unas relaciones lingüísticas tan asombrosas que lógicamente han empezado a pensar que hay algo ahí de verdad, ¿no? De hecho, anteriormente, a 1658, no hay ninguna obra prácticamente conocida de las que haya pasado a la posteridad, porque eran obras como muy elementales, muy de vodevil, incluso también inspiradas, si no plagiadas, en algunas obras de autores franceses anteriores a él, y por lo tanto habían pasado sin pena ni gloria. Es a partir de 1658 cuando sus obras alcanzan una celebridad tremenda, representadas en el Teatro Ilustre, que era el teatro que él dirigía, junto pues con su, bueno, una, como su amante musa, que era Madeleine Bellart, y justo cuando han analizado el estilo literario de Corneille y el estilo literario de, bueno, pues de Molière, de las obras que supuestamente escribió Molière, aparecen unas concomitancias lingüísticas, por decirlo así, de más de un 88%, tanto en los vocablos, tanto en las expresiones, en los giros lingüísticos, en fin, eso está por encima de lo que serían obras de distintos autores. Ajá, pero en todo caso hablamos de encargo, un encargo que le hace Molière a Corneille. Exactamente, sí, sí, es un encargo libremente aceptado, no parece que se dejara por escrito, porque si no sería ya un secreto a voces. O sea, Corneille nunca denunció esta situación. No, y ahí es donde está la cosa, es decir, ¿qué pruebas le da? Como te comentaba, en este libro, en el caso Molière, se habrá casi de un centenar de pruebas, pero bueno, las más llamativas, lo que podríamos ahora decir, a ver, las pruebas de cargo para demostrar que de alguna forma Molière, ese gran icono de la literatura francesa y por lo tanto de la literatura universal, no escribió sus obras. Las pruebas que aporta Denis Boissier, pues por ejemplo, que nadie ha encontrado un manuscrito suyo de Molière, a partir de esa fecha estamos hablando, que no hay cartas firmadas tampoco por él, es como si él se negara ya a escribir a partir de ese momento para que no hubiera ningún tipo de prueba que le pudiera implicar. Eso sí, las firmaba, las obras las firmaba, o por lo menos esa constancia hay. Dice, nadie le vio escribir una obra de teatro a partir de ese momento, sí la representaba, porque él era el principal actor y por tanto el director también. La extensa producción literaria, es decir, se sabe que Corneille escribía muchísimo, pero tuvo una sequía, curiosamente, de 8 años donde no escribió nada porque tuvo un fracaso con una representación que era Nicomedes. Entonces, durante 8 años no escribe nada. ¿Cuándo empieza a escribir Corneille? Curiosamente, en el año 1658. Tanto sus obras, las de Corneille, como las obras, las que empiezan a aparecer como obras de Molière. Y algo muy curioso, Molière hasta ese momento firmaba como Jean-Baptiste Poquelin, que es su nombre, pero justo antes, o sea, cuando hacen este pacto secreto y adopta este seudónimo de Molière, justo tras vivir en Rouen, que Rouen era la ciudad natal de Corneille, y donde, bueno, pues parece que llegan a esta especie de cambalache donde le da pues una compensación económica gracias a sus obras literarias. Y la última, por citar unas pocas, Corneille nunca se pronunció sobre la obra de su compatriota. Qué curioso. Qué curioso con lo que les gustaba a estos, ¿eh? Con lo que les gustaba, además, ya se puya, fíjate, en el teatro francés del siglo XVII, donde precisamente pues las puñaladas traperas, bueno, el teatro también inglés, ¿no? También conocemos un poco todas las historias de Christopher Marlowe, Ben Jonson, y se explica algo, un día hablaremos de ellos. Y Robert Greene, otro de los personajes, también. Aquel que desde su lecho mortuorio dijo sobre William Shakespeare, cuidaos de él, es un grajo que se viste con nuestras plumas. Exactamente, esas pullas literarias, esas críticas fraticidas. En fin, todo esto son como una serie de pruebas que junto con las de Dominique Labbé, que es un especialista en análisis de discursos, que ha hecho, bueno, hizo un par de años antes de que saliera esta obra de Boissier, hizo un tratado, una especie de ensayo que se titulaba Corneille a la sombra de Molière, como ves, ya un título bastante representativo, donde él incluso iba más lejos, decía que el 99,9%, 16 piezas teatrales, obras teatrales, de Corneille tenían una convergencia lingüística del 75% de su vocabulario. En fin, estas son cosas que yo creo que son bastante llamativas. No estamos hablando, parece ser, de un rumor, sino una serie de pruebas bastante reales de que realmente Molière tiene una fama posiblemente inmerecida. Inmerecida. Bueno, pues ahí está ese enfermo imaginario firmado por Molière, ¿acaso Corneille? Nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo. Muchas gracias, Jesús. De nada. Ponte este blusón amarillo. Venga, venga. No, el verde, el verde. Beside the wood, so I could hear you singing, and it was sweet, and it was good, and love was all beginning. Fare thee well, my nightingale, 'twas long ago I found you, now all your songs of beauty fair, the forest closes round you. Estamos escuchando a la gran momia, a Leonard Cohen, que sigue con su típico bozarrón. Estamos en el estado de Montana o en Minnesota. Bueno, pues Leonard Cohen, después de su etapa budista, después de haber hablado un rato con el Buda, pues ahora vuelve a cantar, vuelve donde solía. Y la verdad es que nos place. Nos relaja bastante escuchar a gente como Leonard Cohen. Yo le llamaría Leonard Coherente. Aquellos años 60, donde nos deleitaba con coplillas como Susan, o en los años 80, donde se arrancó con un memorable First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. Ahora parece un poquito más country, Leonard Cohen. La rosa de los vientos en Onda Cero. Confieso públicamente que Leonor de Aquitania es uno de mis personajes favoritos. Desde su eterno siglo XII sigue rezumando serenidad, cultura, elegancia, equilibrio y belleza. La instauradora del amor cortés, el amor galante, esas cortes rigurosísimas que debatían sobre el amor de los caballeros hacia las damas y viceversa, su mecenazgo en algunos grandes juglares y trovadores de la época como Cretien de Troyes, los cuales recuperaron la tradición artúrica basada en narraciones, en antiquísimas narraciones célticas. Leonor de Aquitania, la gran agitadora cultural del siglo XII europeo. Una mujer de carácter, una mujer de corazón indomable, que le tocó vivir uno de los capítulos más apasionantes y enigmáticos de toda la historia. Fue sin duda la fémina más poderosa de Europa. A los 15 años quedó viuda. Y digo así, quedó viuda porque le tocó casarse con el heredero al trono francés, Luis VII, que era un hombre muy piadoso, muy recatado,

Y vamos a autocomplacernos, como decía el oyente del otro día, vamos a darnos un poco de autobombo. No muchos programas pueden presumir de tener un himno, de tener una canción dedicada. Hemos de agradecer, por tanto, a Mago de Oz que tuvieran esa deferencia para con nosotros. Así que esta es nuestra canción, esta es vuestra canción, La Rosa de los Vientos. Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si hecho raíz. Plántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás sobre el calor y no la razón. Es sabio contar hasta diez y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos. Ay, qué hermosa es, ¿verdad, Martín? Qué hermosa es. Es tremenda, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya qué cálida. Y a estas horas mucho más. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, Mago de Oz. Y ahora en Azul y Verde nos interesamos por la energía eólica. Atención, que hay buenos datos. Sí, España es la tercera potencia mundial en generación de energía eólica. Si bien, según afirmó el martes el ministro de Industria, José Montilla, España pasará a ser la segunda potencia al aumentar la producción de los 6.212 hasta los 7.500 megavatios eólicos, con motivo de la reunión en Madrid de representantes del mundo empresarial y de la administración bajo el título La energía eólica, ante la revisión del plan de fomento de las renovables, un dato más es llamativo. Si en 2003 la generación de energía eólica suponía el 8,8% de la producción total de energía en España, se espera que para el año 2010 la energía eólica se duplique y alcance un 17%. La Unión Europea dio a luz una directiva por la cual se exigía a los Estados miembros que tras la primera década del siglo XXI el consumo de energía renovable ascendiera hasta el 12%. Por tanto, con una producción para entonces del 17% nos permitiría cumplir, por tanto, con la directiva. Para ello, los empresarios han solicitado al gobierno que reduzca y simplifique los trámites necesarios para poder poner en marcha más parques eólicos. Además, han exigido una normalización en todas las comunidades para que no haya diferencias como ocurre en Cataluña, donde rechazan la implantación de estos parques eólicos, o en Cantabria, donde hay espacios protegidos. Uh-huh. Bueno, pues claro, hay que tener mucho cuidado donde se implantan estos aerogeneradores, porque en ocasiones también utilizan muchísimo terreno y pueden ser molestos pues para algunas especies protegidas. Bueno, pero creo que además la tecnología va a favor, porque se están consiguiendo aerogeneradores mucho más ecológicos y que no ocasionan tantos daños, tantas molestias. Y bueno, pero ahí tenéis el dato. En el año 2010 ya el 17% de la energía que se produzca en nuestro país será de origen eólico. Eso por no hablar de la energía solar, de la biomasa y de otras alternativas muy saludables. No olvidemos que la energía atómica todavía sigue siendo pues entre el 30-35% del total de la energía que se produce en este país, pero como sigamos así, en 4 o 5 años las energías alternativas ya podrán suplir perfectamente lo que genera la energía atómica. O sea que, bueno, un muy buen dato, estamos muy contentos y ojalá que se hubiesen puesto a este trabajo, a esta tarea, hace 20 años. Ahora ya, bueno, pues llega un poquito tarde, pero fijaos el problema que tenemos con la crisis de los combustibles fósiles, con el con el petróleo. ¿Cómo debe estar el barril hoy? Debe estar ya, aquí ya no hay que preguntar cuántos céntimos, sino cuántos euros ha subido el barril, ¿no? Estaba en 50 y algo, ¿no? 50 y algo, bueno. Pues podríamos haber evitado esta crisis energética si nos hubiésemos puesto al trabajo hace 20, 25 años. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y en ese año 2010, el 17% de la energía generada en nuestro país será de origen eólico. ¡Eolo! ¡Eolo! ¡Sigue soplando! Sí, bueno, hay muchos diversos tipos de eolo, ¿no? Sí. Yo tengo un vecino que cada vez que entra en casa hace una flatulencia. Un tipo de eolo, vamos. Pero además, ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Bueno, para echar el pestillo. Mira, Martín, te voy a dedicar a ti, en concreto a ti, con todo tu cuerpo, te voy a dedicar a la energía de biomasa, o sea, te voy a echar un horno, y seguro que tenemos luz para 2 años. Pues que sepas que vas a tener un incentivo en el nuevo plan este que va a hacer el gobierno. ¿Ah, sí? Sí, va a incentivar la energía verde, y entre ella la biomasa. Pues sí, algo verde si quieres, la verdad que lo estoy pensando. En fin, mira, Martín, vamos a escuchar un enigma del mundo, Vale. Porque me tienes matiz, así que bueno, vamos a presentarlo como es debido, con su música. Y es que en nuestro país, en España, en Burgos, tenemos un auténtico reservorio de enigmas. Ahí están las míticas cuevas de Atapuerca, donde también están trabajando nuestros antropólogos, nuestros paleontólogos. La verdad es que resultados brillantísimos. Y una de las averiguaciones, algo que se ha constatado, es que nuestros ancestros bien pudieran haber sido caníbales. Es decir, que se habían comido algunos semejantes, claro, para pasar mejor el invierno. Es el capítulo número 185 de nuestros Enigmas del Mundo. Con Bruno Cardeñosa averiguamos cómo fue ese canibalismo en Atapuerca. Eran las 12 del mediodía del 8 de julio de 1994. Fue el primer gran descubrimiento. Los arqueólogos habían catalogado aquel nivel de profundidad en el sedimento con el nombre en clave TD6. Toda Atapuerca tembló ante las excavaciones de los investigadores españoles que estaban al frente de las expediciones en la Sierra Burgalesa. Juan Luis Arzuaga y José María Bermúdez de Castro lo supieron desde un primer momento. Aquel fósil pertenecía a un ser humano muy antiguo. Las investigaciones posteriores despejaron las dudas. Gracias a modernas técnicas de datación descubrieron que aquellos hombres prehistóricos vivieron hace casi 1 millón de años. Hasta entonces eran los más antiguos jamás hallados en Europa. Tiempo después postularían que se trataba de una nueva especie, el Homo antecesor. Eran algo así como los ancestros directos del ser humano más antiguos que mostraban comportamientos propios de los hombres modernos, que por entonces se creía que llegarían a la evolución humana cientos de miles de años después. Lo hallado en aquel nivel TD6 no dejó de sorprender a los investigadores. El lugar, conocido como Gran Dolina, era un auténtico baúl de huesos entre los sedimentos de la Tierra. Hallaron en aquella primera época hasta 86 fósiles. Dedujeron que se trataba del primer gran cementerio colectivo de la historia. En aquel entonces, el responsable de aquello había arrojado los cadáveres al lugar. Pero había más. Los huesos estaban descarnados. ¿Por qué? El informe presentado al respecto por la Universidad Rovira y Virgili es más que clarificador. Fueron cazados, despellejados, cuarteados y comidos por dentro. Les arrancaron la cabeza del tronco, les extrajeron el cuero cabelludo. Finalmente accedieron al tuétano de los huesos. Fue el acto de canibalismo más antiguo que conoce la historia de la evolución. Comieron la carne y las entrañas, especialmente el cerebro. Es como si buscaran algo ahí. A partir de ese momento se inició una gran discusión. El problema era decidir si se trataba de un acto de canibalismo con objetivo puramente alimenticio o algo más. Porque había algo extraño. Todos los hombres arrojados a la gran dolina eran adultos jóvenes. No había niños ni ancianos. Finalmente, los investigadores del Instituto de Paleontología Humana de Francia dedujeron que, efectivamente, aquel había sido un acto de canibalismo ritual. En suma, una conducta de tintes religiosos, una actitud que los estudiosos no esperaban encontrar en hombres tan primitivos, porque se supone que tal cosa, una muestra de mente simbólica, no se había dado hasta tiempos mucho más recientes. Todo significaba que probablemente en aquella época y en aquella zona habían existido combates entre diferentes grupos zonales. En aquellas grescas a muerte participaron los individuos más preparados, físicamente hablando, de cada bando. Así, los que habían quedado enterrados de tal modo eran los perdedores, mientras los ganadores en la batalla habían llegado a la conclusión de que ingiriendo las entrañas de aquellos guerreros ingerían a la vez sus capacidades. En suma, que ingerían su alma. Hasta entonces se suponía que las primeras conductas trascendentes en el ser humano aparecieron en los últimos 200.000 años. Pero aquellos antecesores tenían casi un millón de años. Y había más, aquellos individuos habían dado lugar a los neandertales. Sigue siendo un misterio el porqué de la desaparición de esta humanidad casi paralela a la nuestra. Pero el hecho de que fueran caníbales abrió una puerta para explicarlo. Este tipo de prácticas provoca una serie de enfermedades endémicas. Quizá ese fue uno de los motivos que puede explicar el porqué de la misteriosa desaparición de estos homínidos. Decenas de enigmas todavía quedan albergados en las míticas cuevas de esa sierra burgalesa, la Sierra de Atapuerca. Capítulo número 185, con el enigmático Bruno Cardeñosa. Bueno, pues me piden que haga una traducción simultánea de esta canción. En principio, creo interpretar Macarena que puede ser Barry White. Sí, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Sí, sí, sí. Dice, tengo hambre, me gustaría comer ahora. Bueno, me gustaría comerme a mí, pero como no puedo, pienso en ti. Yo estoy como buscándome. Ocurre que no me encuentro. Es que tengo una pequeña gripe en ese momento. Bueno, pues también pienso que tengo que pagar la comunidad este mes. No sé de dónde lo voy a sacar. Pero estoy satisfecho con todo. Al fin y al cabo, tú sientes que soy alguien especial. Y tú eres tan... Adoro el viento que mece tu cabello. Ay, cómo me gusta cuando... Pues sí, sí, recuerdo perfectamente cómo fue aquel picnic cerca del lago Michigan. Ay, aquella vez que hicimos el amor bajo la luz de la luna y no te encontraba. Yo puedo amarte, sí, yo puedo amarte, repite. Es lo que se llama estrofa reiterativa. Yo he tocado a muchas ladies, como te puedes figurar. Pero ninguna en el mundo como tú, Rigoberta. Ella... es mi lady. Tú eres mi lady. Deppy lady. En algunas ocasiones creo que tú no puedes ser real. Pero... lady... Tú eres muy especial, ya lo dijo mi madre. Cuando te encuentro en cualquier recoveco de mi casa, y eso que tiene 40 metros cuadrados, digo, ¿cómo es posible, lady? Ay, qué buenos momentos pasamos echando pan a los patos. Ay, despiertas en mí unas sensaciones. Recuerdo cuando te vi recolectando el trigo, tan agachada, tan turgente, que no tuve por menos que puntos suspensivos. Dar. Tú no me des. Lady Romantic, esto es Independiente, Mundo Independiente. Ahora dice, en fin, resumiendo, es, ¿te acuerdas cuando fuimos al cine? ¿Te acuerdas aquel asiento que nos dieron en la fila 7? En tus hombros, en tus brazos, yo me recosté. Me resbalé un poquito y caí sobre tu sierra nevada. Come on. Hazme un filete. Filete. Bueno, pues una gran copla popular, ¿eh? La verdad es que aquí Barry White alcanzó el sumum. Y la verdad es que qué gran artista. Ay. Es Barry White and the Unlimited Orchestra. Son momentos mágicos in the night, y con Barry White mucho más. Qué bonito es saber inglés, ¿verdad? Sí, muy bonito. Muy bonito. Es imprescindible, ¿eh?, hoy en día. El inglés y sus dialectos, ¿eh? Porque tiene, vamos... Sí, claro, diferente según la zona. Sí, según la zona. Claro, es lo que tiene, y así puedes interpretarlo según qué manera. Y el momento. Bueno, pues estas letras profundas que han hecho un gran país, América. Y atención a esta noticia que nos llega desde la Santa Madre Rusia. Tenemos a un tipo extraño que tenía algo extraño en su garaje. Un ciudadano del territorio de Altai, en Siberia, entregó a las autoridades 8 contenedores con isótopos de plutonio-238 que durante 7 años guardó en su garaje. Por si acaso. El hombre, geofísico nuclear de profesión, explicó que los contenedores con plutonio los encontró abandonados en el territorio donde, años atrás, operaba una fábrica para el procesamiento de material nuclear en la que el especialista trabajó. Según la policía, el geofísico, cuyo nombre no se ha querido revelar, dijo que envió cartas a las entidades competentes informando sobre el hallazgo, pero que nunca recibió respuesta. Consciente del peligro que supone este tipo de materiales para la población y el entorno, el geofísico creó una caja de seguridad en su garaje en la que guardó los isótopos de plutonio. El hombre confesó que entregó los isótopos tras leer avisos difundidos por la policía que prometieron pagar recompensas a la población que voluntariamente entregase armas de fuego y pertrechos. Del plutonio-238 no se pueden fabricar armas atómicas, pero como el resto de los isótopos de este elemento es nocivo para los seres vivos y el entorno para la radiación alfa que emiten. Yo la verdad es que cada vez estoy más convencido sobre la existencia de Dios, ¿eh? Sí, desde luego. O sea, estamos con casos como este. Sí, estamos en este mundo porque Dios quiere. Sí. O sea, que tenía 8 contenedores de isótopos radioactivos. En su garaje. Y había hecho una cajita allí para guardarlo. Para guardarlo, sí, porque él sabía que era peligroso y entonces dijo, bueno, pues voy a asegurarme. Sí. Dice que se encontró los contenedores en la calle. Sí, allí, tirados. Dice, voy a recoger los como contenedores. Cualquier cosa. Sí, se llevó el Land Rover, ¿no? Y... Hombre, es lo más lógico del mundo. Tú te encuentras unos isótopos tirados, ¿no? ¿Y dónde los vas a llevar? Recoges mejor y te lo llevas al garaje. Mejor que al garaje. Y esto pues fue un día a hablar con su señora, claro, con la su señora, con los niños, y dice, pues mira, tengo el garaje, pero lo tengo vacío porque con la crisis he tenido que vender el coche. Entonces la mujer le dijo, ¿y por qué no metes en el garaje unos isótopos radiactivos? A ver qué es lo que pasa. Y dijo él, pues va a ser que sí. Pues precisamente me he encontrado con unos. A ver si nos crece un poco todo el jardín y el... Lo que viene siendo... Y lo que viene siendo el entramado verde. Sí. Claro, entonces este hombre ahora, ante el aviso, es decir, pagamos... Sí. La entrega de armas y pertrechos. Efectivamente. Que es algo que se hace en Rusia casi siempre, ¿no? Debe de ser. Todos los sábados dice, a ver, las armas y los pertrechos. Todo aquel que tenga un MiG-25 en su casa. Pues que lo entregue. Que lo entregue. Efectivamente. A ver, ciudadanos de Rusia, todos aquellos carros de combate que estén en vuestros jardines, los T-72... Aparcados junto con los triciclos. Aparcados al lado de los triciclos, por favor, hagan el favor de entregarlos, sí. Y serán recompensados. Hombre, por supuesto. Entonces dijo este, date, yo aquí tengo un arma nuclear. Aquí, en mi mismo garaje. Pero esto es como si... vamos a ver, Altai, sí, es una zona pues muy despoblada, ¿no? Mm. O sea, es como yo qué sé, no sé. No es lo mismo, pero vamos a imaginar que hay un señor viviendo... Pues en ahora que se habla tanto de Soria, que está despoblada, sí, que tiene... Bueno, pues 10.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Ahí en Soria. Bueno, pues imaginemos a un señor en mitad de Soria que tiene su casa y tiene un garaje con 8 contenedores de isótopos radioactivos de plutonio. De plutonio. De plutonio. Pues esto es lo mismo, pero en Rusia. Y de repente llegan y dicen, no, si ustedes entregan las armas y los pertrechos, o sea, ya dan por hecho que la población es... que ya los poseen. O sea, que ya lo fuerte del tema, ¿no? Sí. Habrá unas tarifas, ¿no? Dice, ametralladoras de posición tanto, hombre, claro, AK-47 tanto, claro. Porque según el tipo de arma, requieren de una recompensa o de otra. O sea, misiles SS-20... Claro, no es lo mismo. Claro, es que el ejército rojo quedó muy... Todo tiene su valor. Muy perjudicado. Dice, sí, bueno, pero lo bueno es eso, que dan por supuesto que la población tiene ese tipo de armas en su casa. Y yo me imagino a este buen hombre sacando el tractor y apareciendo con los 8 contenedores. Cargando los isótopos. Dice, no se van a creer lo que les traigo. Mira, de verdad, te lo digo, que los dioses existen, ¿eh? Pero además, al parecer, o sea, se ha tirado 7 años. Hombre, para... Ha tenido esto en su garaje. Esperando que subiera el precio. Dice, ha ido pujando. Dice, no te preocupes, Katiuska, que esto va a subir, vamos. Esto nos va a sacar de pobres a nosotros. Aquí en España compramos un piso pensando que se va a revalorizar y allí cogen el contenedor de isótopos radioactivos. Y lo guardan. O sea, y lo entregó a las autoridades y tan contento, ¿no? Sí, tan contento. Eso sí, queda una pregunta en el aire. El señor dijo, ¿me pueden ustedes explicar lo de este grano? Dice, ¿este grano? Sí, el de la espalda. No, es una joroba. Una mutación. Bueno, pues las cosas que ocurren en el mundo, ¿eh? Lo que tenemos que contar aquí en la radio en ocasiones. Sí, desde luego. Allá en Siberia, un señor en su garaje con 8 contenedores de isótopos radioactivos de plutonio. Esto es más de gente sin escrúpulo, ¿eh? Que otra cosa. Sí, va a ser que sí, si no fuera por la gravedad del caso. Hombre, porque, por supuesto. Porque ahora tendrán que investigar cómo está la zona, uh-huh, la cantidad de enfermedades que habrá generado esto. Hombre. Porque sabrán, esto se está, por mucho que quieras poner una caja de seguridad, esto transpira, ¿eh? Al fin y al cabo son años y años ahí. Esto pones un contenedor de isótopos radioactivos y créeme que esto rezuma, ¿eh? Desde luego. Esto sale por algún sitio. ¿Cómo estará el pueblo? ¿Y la familia esa? ¿Cómo estará el pueblo? ¿Cómo estarán esos habitantes? Ay, señor. Bueno, pues nada, vamos a hacer una recolecta para ayudarles. Sí, para dentaduras postizas y pelucas. Porque faltan les bases. Sí, deben estar un poco afectados. Bueno, pues en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, no nos gustaría dar este tipo de noticias, pero hay que darlas, porque la humanidad está en peligro, estamos convencidos de ello, ¿eh? Pero si hemos conseguido llegar hasta el año 2004, es porque hay motivo para la esperanza, Macarena. Hombre, estamos protegidos, ¿eh? Sí. Por cierto, ¿te acuerdas de John Titor? Sí. Claro, pues una de las... ¿Cómo olvidarme de él? Una de las... Este crononauta, este, uh-huh, viajero del futuro, una de las profecías que anunció, que vaticinó, fue que tras las elecciones norteamericanas de 2004 se iba a producir una hecatombe civil en aquel país. Vamos a ver si la reelección de George Bush tiene algo que ver con este asunto. Pero bueno, podría ser. Sí, de momento creo que ha subido el precio de las galletitas. Estas saladas que come él. ¿Por qué será? Bueno, pues La Rosa de los Vientos en nuestro radio, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Aquí está ya don señor Escribano, el señor Escribano, para contarnos cosas sobre el séptimo arte. Vamos a divertirnos un rato con las maravillas del cine, también los correos electrónicos, la gente sin escrúpulo y alguna información más azul y verde. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, como siempre, a vuestro lado, dando un poquito de entretenimiento, divulgación, información. La Rosa de los Vientos, ¿qué os voy a contar? Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ay, pues un ratito muy apetecible de cine. Aquí estamos con el cafetito, disfrutando de la madrugada, después de toda la tormenta electoral que nos ha llegado desde Estados Unidos, que esto parecía el huracán Julia. Bueno, pues ya tenemos el nuevo emperador, ¿y qué se le va a hacer? 4 años más. Sufridos somos, oiga. ¿Qué tal, señor Escribano? Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos en su callejón. Sí, sí. Quite, por favor, ya las guirnaldas y las banderas norteamericanas, que ya ha terminado la fiesta. No. La única Julia que traigo es la que traigo aquí en portada, pero no es un huracán, es una señora estupenda. Qué cansado todo, ¿verdad? Es verdad. Esto es un tostonazo. Ha sido arrollador, vamos. Yo, bueno, no he puesto la tele en no sé cuántos días. Sí, pero anda que no hemos aprendido geografía, ¿eh? Hombre, sí. Ohio. Ohio es donde se han estado pegando, ¿no? O se están pegando todavía a estas horas, no se sabe. Y luego, ¿no?, estaba la oportunidad de Nuevo México y de Sierra Nevada. Eran las tres provincias que quedaban por... Sí. Es bueno, a ver. Qué maravilla. ¿Usted sabe que hay un estado que se llama Vermont? ¿Vermont? Nada, ni idea. Que es la cosa más pequeña de los Estados Unidos, anda, al parecer. Ese que el otro día que votaron 6 o 7, nada más, o no sé cómo fue aquello, ¿no? Debe ser. Es gracioso, sí. Bueno, y lo de Texas y lo de California, qué maravilla, qué gran país. Sí, grande sí que es. ¿Y cómo votan ahí con la manivela, verdad, todavía? Parece del siglo XIX aquello. Es curioso, las cosas de los americanos. Bueno, es una sociedad que es así, es un poco contradictoria, ¿no? Sí. Siempre grandes cosas y también grandes miserias, quizás es lo que corresponde, ¿no? Bueno, al final ha ganado George Bush y bueno, pues, ¿y qué más da, no? Si hubiese ganado el otro, por lo mismo. Claro, efectivamente. Sobre todo para lo que nos ocupa aquí en este rato, sí, que es el cine del imperio, que son ellos. Bueno, pues... Y ahí va a haber pocas diferencias. Pero desde luego. El cine era muy demócrata en estas elecciones, ¿eh? Es verdad que sí. Yo creo que para la industria en general, menos algún caso excepcional, el Gobernator este, Mel Gibson, en fin, alguno así, la verdad es que todo el resto del mundo del espectáculo, no solo el cine, sino el espectáculo en general, estaba volcado a favor de Kerry. Bueno, pues me imagino que así es la democracia, ¿verdad? Unos ganan, otros pierden, y desde mañana mismo a seguir trabajando. Bueno, qué disgusto Santa Bárbara Streisand, ¿eh? Qué disgusto tiene, creo que no se la ha vuelto a ver desde ayer. No ha vuelto a abrir la boca, mira qué difícil. Bueno, pues estamos en nuestra revista de cine, en nuestro callejón del Escribano, y aquí tenemos una portada, pues estupenda, porque estamos intentando conocer a Julia, ¿no? Es verdad, conociendo a Julia, le hemos titulado aquí. Ser Julia, que es un título mucho más adecuado, es el título original. Julia es Annette Bening, es la extraordinaria, excepcional protagonista. Ganó el premio, bueno, ganó, le dieron por toda su carrera el premio Donostia en San Sebastián, junto con Jeff Bridges, del que hablábamos la semana pasada, y con Woody Allen, del que hablaremos dentro de un ratito, de manera que hemos cumplido ya con San Sebastián en este momento, ¿no? La película Conociendo a Julia está dirigida por István Szabó, el director húngaro que ganó un Oscar por Mephisto, recordemos, y con Annette Bening está Jeremy Irons y Bruce Greenwood. La verdad es que el reparto es sensacional. Jeremy Irons es uno de los grandísimos actores de Europa y del mundo, y Annette Bening es portentosa, es una actriz excepcional, que además hace en esta película también de actriz, hace de una actriz madura. No le importa a Annette Bening, pues, que en algunos momentos se la vea un poquito mayor, un poquito cansada. Es una actriz madura, que está, pues, un poquito deprimida, está muy aburrida, muy cansada, hasta que conoce un joven admirador. Yo creo que esto siempre anima mucho, ¿no? Esto sí. A mí, por lo menos, me pasó una vez, también conocí una joven admiradora. Ah, sí. Y también me animé mucho, ¿no? Sí. Entonces, claro, la vida de Annette Bening, de Julia, pues cambia completamente, se anima muchísimo, se convierte prácticamente en otra persona, hasta que tiene que enfrentarse a la cruda realidad, claro, porque la vida es muy dura para todo el mundo. Entonces ella se pone ahí muy drástica, y en fin, la película hay que verla, naturalmente. La película es muy interesante, merece la pena, es la vida del teatro, la vida del espectáculo, tal como era, y sigue siendo, yo creo. Pero sobre todo el espectáculo es Annette Bening, que es una actriz formidable. ¿Cómo es el crepúsculo de los dioses, verdad? Pues sí que es verdad, Annette Bening, bueno, todavía le queda... Es que es una mujer que ha llegado tarde, empezó con 30 años a hacer cine, y lleva ya un montón de películas, pero tiene una larga carrera por delante, porque además demuestra que no le importa envejecer en la pantalla, y yo creo que eso es lo principal para tener una carrera larga, eso y la calidad. Y que el corazón aguante. Eso es. Y en tiempo de actualidad vamos a darle un repasito al palmarés de Valladolid, que nos ha quedado muy mono el festival, ¿eh? Yo creo que sí, ha habido para casi todo el mundo, ¿no? La Espiga de Oro ha sido para Hierro 3, una de las películas favoritas, la película del coreano Kim Ki-duk, que tiene ahora mismo en cartel en en estos momentos, primavera, verano, otoño, invierno y primavera. Esa película de título larguísimo, ¿no? Es una película muy interesante, Hierro 3, como también lo es La espiga de plata, Domicilio privado, del italiano Saverio Costanzo. Es la historia del... otra historia más acerca del conflicto entre palestinos e israelíes, vista en esta ocasión por los ojos de un niño, que también están resultando últimamente los protagonistas favoritos de gran parte del cine. El premio del jurado ha sido para En tus manos, de Annette Olesen, la película danesa en el estilo Dogma, y los premios de interpretación parece que muy, muy, muy merecidos, porque casi no ha habido aquí competencia, ha habido unanimidad. El masculino para Ricardo Darín, por su protagonista de Luna de Avellaneda, la película de Juan José Campanella, que veremos en todas las pantallas comerciales ya mismo. Y el premio femenino para nuestra Pilar Bardem, por María Querida, el retrato que ha hecho José Luis García Sánchez de María Zambrano. El premio del público ha sido para Ken Loach, que faltaba en el palmarés, por su película Solo un beso, y la crítica internacional ha sancionado a, parece que los títulos mejores realmente, los de más calidad, el 2046 de Wong Kar-wai, la película para muchos favorita del certamen, y el cortometraje Los guardo di Michelangelo, de Michelangelo Antonioni, precisamente dos auténticas joyas de la cinematografía. Bueno, pues muy bien repartido, ¿eh? Yo creo que sí, ya digo. Muy bien escanciado este palmarés. Yo, para casi todo el mundo, menos la película japonesa de Kore-eda, que se ha quedado un poquito inalvis, los demás han tenido todos premio. ¿Qué película más rara, señor Escribano? Yo no sé si esto luego tendrá taquilla. Es una sí y otras no. Esta mañana que estábamos unos colegas viendo pues el pase que nos han ofrecido de la película que han hecho sobre Cole Porter, la vida de Cole Porter, película muy interesante y naturalmente llena de la música del Cole Porter, ¿no? Pues allí había una discusión tremenda montada ya post festival, pero los colegas no se ponían de acuerdo, ¿no? En si el jurado había estado bien, si no, si 2046 de Wong Kar-wai merecía la espiga de oro, ¿no? En fin, había una discusión tremenda y es verdad que no son películas muy comerciales, ¿no? Pero bueno, muchas veces la calidad pues no es para todos los gustos. Exactamente. Aunque ahora no se comprendan, a lo mejor dentro de 100 años sí marcan un estilo. Bueno, vamos a hacer alguna votación, señor Escribano, porque llegan las Navidades. Uy, hay sí, que votar sí. A los favoritos. Aquí ya para todo, ¿no? Claro. Aquí tengo una lista de favoritos que es muy curiosa, ¿no? Porque se han entretenido en buscar las estrellas del año o casi del siglo, que ya está acabando según estas encuestas, ¿no? Bueno, las estrellas femeninas están encabezadas por Nicole Kidman, Julianne Moore, Julia Roberts, Charlize Theron y Reese Witherspoon. Muy bien. Las estrellas masculinas son Josh Clooney, Tom Cruise, Johnny Depp, Tom Hanks y Denzel Washington. Pero hay más, porque también hay una categoría de acción. Entonces, actrices de acción son otras. Kate Beckinsale, Halle Berry, Angelina Jolie, Keira Knightley y Uma Thurman. Sí. Y los señoritos de protagonistas del cine de acción, Matt Damon, Hugh Jackman, Tobey Maguire, Viggo Mortensen y Will Smith. Y todavía hay más. Actrices y actores protagonistas absolutos. Sí. Ellas son Drew Barrymore, Jennifer Garner, Natalie Portman, Kate Winslet y Renée Zellweger. Y ellos, Zach Braff, que es un actor muy poquito conocido, él estaba en Misterioso Asesinato en Manhattan, por ejemplo, ¿no? Sí. Jim Carrey, Colin Farrell, Jude Law y Brad Pitt. De manera que bueno, 15 en cada categoría. Todos los que han trabajado este año. Pues casi todos. La verdad es que se puede votar todavía, ¿eh? Hay una votación, naturalmente, en internet, como siempre, www.pcavote.com, y ahí se puede votar hasta finales de año. El resultado, el 9 de enero. Bueno, pues nada, en ese voto al Partido Comunista Americano podéis dejar vuestro... El PCA. Bueno, ¿y cómo están los USA? ¿Cómo van los proyectos? Y a mí que todo me suena ya un poquito a ya visto. Son todo lo más inmediato. Bueno, ojo, ya tenemos fecha para el estreno del Alejandro, ¿eh? El de Oliver Stone, el 5 de enero en España, ¿eh? Se arranca el 2005 con ese estreno. Pero en cuanto a proyectos, pues hombre, John Carpenter, por ejemplo, anuncia que va a producir una revisión de La Niebla, la película que hizo en el año 80. ¿Por qué? Pues no lo sé. Dice que él no la va a dirigir, será por eso a lo mejor, ¿no? Ah, que no la... Entonces, bueno. No, va a buscarse otro director, pero él la va a producir y se conoce que la va a actualizar, ¿no? Muy bien. También Josh Lucas y Steven Spielberg se han puesto ya de acuerdo, por lo menos se han puesto de acuerdo en despedir al guionista Frank Darabont, que estaba trabajando en el Indiana Jones 4, y han contratado a Jeff Nathanson, el guionista de Hora Punta y de dos películas de las últimas de Spielberg, Atrápame si puedes y La Terminal, para que trabaje trabaje en ese guión, de manera que parece que poquito a poco se va haciendo este proyecto en el que, bueno, el bueno de Indiana Jones, me imagino que saldrá con sus nietos la película, porque el actor ya está para poquitos trotes, ¿no? Hombre, lo tenemos en 62 años, todavía puede aguantar un poco. Aguantar un poquito, pero es casi casi la edad que tenía Sean Connery cuando hizo de su padre. Claro, claro. Es que última parte, tendrá, ¿no?, que hacer de padre de alguien. Tendrá de padre de alguien, sí. Y por último, pues nada, la segunda parte también de Piratas del Caribe, que como fue un exitazo de taquilla, por lo menos en Torrelodones, pues se ve que están animados, ¿no? Johnny Depp vuelve a ser el capitán Jack Sparrow, el pirata protagonista. Keira Knightley y Orlando Bloom están con él. Y la novedad es que se incorpora Keith Richards, que no me habéis oído mal, es el guitarrista de los Rolling, que dice Johnny Depp que fue en quien él se inspiró para el personaje de la primera parte. No me lo puedo creer. Pues sí, entonces como premio, pues le han dado un papelito en la segunda que va a hacer, este sí, de manera natural, va a ser el padre de Johnny Depp. ¿El padre de Johnny Depp? El padre de Johnny Depp, que será también un pirata, el pirata padre, que se llama, ¿no? Será el pirata simiesco. Pirata simiesco, sí. Hombre, Johnny Depp sale todo lo feo que puede en la película, que no es que sea feo, al contrario, es un señor muy atractivo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, puede colar. Bueno. Va a dirigir Gore Verbinski, como en la primera parte, y esta se va a llamar Piratas del Caribe, el tesoro del abismo perdido. No, sí, cuando se ponen. Bueno, señor Escribano, a mí lo que me interesa realmente es si Mara Dentro va a ganar el Oscar a la película de habla no inglesa. Pues déjeme que resople, lo tiene muy difícil. Son 50 películas candidatas. ¿Pero cómo pueden ser tantas? Bueno, 50 países han enviado su película. Bueno, pero serán malas, ¿no? ¿Tendremos alguna oportunidad? Pues no tanto. La verdad es que además de Mara Dentro, España interviene en coproducciones como El Abrazo Partido de Daniel Burman, la película argentina, y Machuca, la película chilena de Andrés Wood, pero luego hay títulos importantes como Cinco Condiciones de Lars von Trier, un nombre ya de absoluto prestigio, Las Tortugas Pueden Volar de Bam Mangobadi, la película que ganó en San Sebastián, recordemos, las últimas películas de Gianni Amelio, de San Jimú, de Luis Mandoki, y sobre todo a mí lo que más miedo me da es esta Producing Adults, que es la película de Aleksi Salmenpera, que es el nuevo director finlandés que está rompiendo la pan allí, y que desde luego este es el peligro. Amenábar o Salmenpera. Uno de los dos se va a llevar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Bueno, señor Escribano, mantengamos la sana aspiración de entrar en la lista esa de cinco, ¿no? Pues vamos a ver, el 25 de enero creo que es el fallo de las cinco candidatas, y luego ya el 27 de febrero ahí los Oscars. Los Oscars, bueno, pues nuestros mejores deseos para Alejandro Amenábar y ojalá su magnífica película Mar Adentro. Bueno, ahora nos sosegamos porque llega el grande, llega Woody Allen, sí, señor, con su película Mirinda, Mirinda. No, perdón, Melinda, Melinda. Hombre, tenía sed, pero no tanta, ¿no? Melinda y Melinda. Dice Woody Allen que tiene ese sentido del humor, que su protagonista se llama Melinda porque es muy fácil de teclear en el ordenador. Son letras que están todas juntas, no tiene que hacer mucho esfuerzo. Sí. Bueno, pues es la última de Woody Allen, la última estrenada, ya está trabajando naturalmente en la siguiente. Se la ha producido Letty Aronson, como de costumbre. El director de fotografía ahora es Wilmot Sigmund, el grandísimo director de fotografía, y los protagonistas más importantes, Radha Mitchell, Will Ferrell, Chloe Sevigny y Amanda Pitt. A punto de cumplir los 69 años ya Woody Allen, llega puntual, como siempre, a su cita anual, una película por año, más o menos en estas fechas. Esta es su película 35. Bueno, no hace falta recordar la filmografía de Woody Allen, a lo mejor en América no, pero aquí yo creo que todos los amantes del buen cine se la conocen al dedillo, desde Toma el dinero y corre hasta esta doble Melinda, en la que una vez más Allen se interroga sobre la naturaleza humana. En esta ocasión, además de repasar los temas habituales de su cine, el amor, el sexo y las relaciones de pareja, la neurosis, el miedo, la inseguridad, el fracaso, la mentira, el egoísmo, esos pequeños delitos y faltas de las personas, además de eso, el director neoyorquino plantea una cuestión radical. ¿La vida es una tragedia o es una comedia? Parece, y así es al principio de la película, pues un tema así como de tertulia, ¿no?, con mayor espíritu filosófico. El argumento de la película arranca así, precisamente, una tarde lluviosa en la que un grupito de intelectuales, escritores, guionistas, directores, pues están en un café merendando y discutiendo las posibilidades de una historia. La historia tiene como protagonista a Melinda, una joven que atraviesa un momento de grave crisis. La muchacha, agobiada, desorientada, irrumpe en casa de unos antiguos amigos cuando están a punto de iniciar una cena que puede ser muy importante en sus vidas. A partir de aquí se desarrolla una narración marcadamente dramática en la que los intentos de los protagonistas por encauzar positivamente la vida de Melinda y las suyas propias tropezarán con innumerables dificultades que los ponen al borde de la tragedia, aunque en muchas ocasiones tanta torpeza nos haga sonreír. Pero, ¿qué pasaría, dice Allen, introduciendo desde el mismo arranque un punto de vista diferente? Melinda, la misma joven de antes, irrumpe en casa de unos vecinos que también están a punto de iniciar una cena que puede ser muy importante en sus vidas, y comienza otra narración paralela en la que los esfuerzos de los vecinos de Melinda y los traspiés que ella misma sufre enredan a todos en una atmósfera de comicidad no exenta de momentos sonrojantes de vergüenza no tan ajena. Sobre todo los que protagoniza Will Ferrell, al que vimos en Zoolander, por ejemplo, que recrea el personaje que haría el mismo Woody Allen si la edad se lo permitiera. Con él y ambos lados de la historia están las estupendas Chloe Sevigny y Amanda Pitt, el muy interesante Chiwetel Ejiofor, al que vimos en Negocios Ocultos, y el hallazgo de la Melinda que interpreta la australiana Radha Mitchell, a la que acabamos de ver en El Fuego de la Venganza y antes en Última Llamada y Pitch Black. Bueno, pues todos a una encajan en esa doble maquinaria que se desenvuelve y se entrecruza, montada a golpe de imágenes lúcidas, ligeras y precisas. Parece difícil encajar ambas historias con la misma protagonista y ambientes semejantes. Hay pequeñas diferencias en el aspecto físico y sobre todo emocional de Radha Mitchell, pero es fundamentalmente el aire, el estilo, la tensión que Allen imprime a los dos relatos lo que los diferencia y permite seguir una narración doble, mutuamente fragmentada, una dentro de otra, pero perfectamente legible en cada momento y hasta permitiéndonos sobre la marcha comparar y comprender a las protagonistas. En resumen, es una estupenda película, otra estupenda película de Woody Allen, extraordinaria ya la sabiduría del maestro, que una vez más redondea una obra inteligente, sutil, aparentemente leve, pero en realidad, como siempre, bastante profunda. Hombre, quizá no es muy original a estas alturas, ¿no? Pero a la vez resulta nueva, resulta fresca, certera en su sinceridad y además dramática o divertida, pero siempre decididamente humorística. El mejor resumen, en conclusión, es el que expresan los protagonistas cuando ya ronda el final de ambas historias y en la trágica alguien dice, la vida es un desastre. En la cómica, otro sentencia, es que la vida es un asco. Ese es el final en la pantalla, porque las vidas de las Melindas y quienes las rodean, pues siguen latiendo al acabar la película, al salir a la calle, en la retina y en la memoria de los espectadores. Tragedia o comedia, el cine, el buen cine, es como la vida misma. Este Woody Allen que no cesa, ¿verdad? Nunca nos falla. Nunca nos falla, con mayor o menor altura, pero siempre películas interesantísimas. Y esta, desde luego, es, yo creo que de la última época, después de aquellas 5 o 6 obras maestras de hace 7 u 8 años, vuelve a ser otra vez la mejor, el gran Woody Allen. Qué gran europeo. Es verdad, es verdad. Bien, y combinando calidad, taquilla y crítica, aquí está el Super 10 de la semana, las mejores películas que ya vamos a contar. ¿Número 10? Pues en el 10 está Una mujer difícil, la película de Todd Williams, y la mujer difícil debe ser Kim Basinger. Con ella está Jeff Bridges, estaban en el puesto 18 y es la primera semana que están en el Super 10. ¿Número 9? Melinda y Melinda, ya lo hemos hablado de ella, la película de Woody Allen. Primera semana aparece en este puestecito, pero subirá. ¿Número 8? Crimen perfecto, el crimen que han perpetrado Alex de la Iglesia y Guillermo Toledo. La víctima aparente es Mónica Cervera. Primera semana en la lista. Número 7. Antes del atardecer, de Richard Linklater, con Ethan Hawke y Julie Delpy. 3 semanas en la lista y ha subido un puestecito. Número 6. También es primera semana y en esta ocasión es película principal, película de la semana, Misteriosa obsesión. Esa película de Joseph Ruben que protagoniza Julianne Moore junto con Dominic West y que habla de una madre que se supone que ha perdido su hijo, aunque ella no se conforma. Primera semana en la lista. Número 5. Fahrenheit 911 de Michael Moore. Ya va cuesta abajo, le queda muy poquito recorrido al estupendo documental de Michael Moore. Lleva 14 semanas en la lista y no sé si va a estar alguna más. Y escaso efecto en la población. Es verdad, no se le ha visto mucho efecto, ¿no? Número 4. Bombón el perro. Esta es una película estupenda, entrañable, recomendable para todo todo el mundo. Carlos Sorín la ha dirigido, Juan Villegas, Walter Dorado y el perrito Bombón son los protagonistas. 3 semanas en la lista. Escribano de Bronce, número 3. También 3 semanas en la lista y repitiendo posición, Diarios de Motocicleta, de Walter Sales, la estupenda biografía, antes de que fuera famoso, del Che Guevara, interpretada por Gael García Bernal. Escribano de Plata, número 2. También repite posición en su segunda semana, Colateral, esa película nocturna y tremenda, protagonizada por Tom Cruise y Jamie Foxx, y que ha dirigido Michael Mann. Escribano de Oro, mejor película de la semana, número 1. Pues no hace falta decirlo, 9 semanas en la lista, casi todas en esta posición. Mar Adentro, la película de Alejandro Amenábar con Javier Bardem, Belén Rueda, ahora aspirante ya a la categoría del Oscar a película de lengua extranjera, y yo creo que incluso algunas más, ya lo veremos. Bueno, pues fantástico, señor Escribano, lo ha hecho usted muy bien. Tome, váyase poniéndose el uniforme, vaya poniendo el uniforme norteamericano, que los tenemos que ir a un sitio. Viene aquí en kit. En kit. Póngaselo. Ahí tiene el M16. Ahí va. El fusil, las granaditas. A mí esto me da mucho miedo. Y el casco. ¿Le pongo press en el casco? Mejor. No se crea. Hombre, algo me respetarán, ¿no? Ya, pero es que... en Irak... Ah. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y tras disfrutar de unos minutos fantásticos de cine con José Manuel Escribano, entramos en Azul y Verde para atender una noticia muy interesante relacionada con la medicina, con la investigación científica. Cuéntanos, Martín. Bueno, pues el pasado viernes el gobierno aprobaba un real decreto para permitir la investigación con células madre, casi a la vez que el Reino Unido daba el visto bueno a la selección genética de embriones. El derecho está tratando de avanzar hacia el presente para regular la sociedad del futuro donde, como en el caso de esta noticia de Azul y Verde, las parejas puedan recurrir a técnicas médicas que permitan frenar determinadas enfermedades hereditarias. El caso que nos atañe habla de 2 parejas que se sometieron a un tratamiento de fecundación in vitro en el Instituto Valenciano de Infertilidad. Se trataba de detectar, mediante un estudio genético, los embriones varones capaces de transmitir cáncer de colon al descendiente y desecharlos. En cuanto a la primera pareja, de los 4 embriones que se pudieron estudiar, solo 1 pudo ser implantado. El resto de los embriones transmitirían la poliposis adenomatosa familiar. A la segunda mujer se le implantaron 2 embriones. Sin embargo, finalmente ninguno de los embarazos culminaron con éxito. Además de estas 2 parejas que continuarán intentándolo, 8 más han acudido para que se realice el estudio de ADN en sus embriones, y evitar que sus hijos hereden enfermedades como la neurofibromatosis o el cáncer de ovario. Bueno, pues estamos ya avanzando en esta posibilidad genética, y la verdad es que es muy ilusionante, sobre todo para parejas que no tienen ahora mismo mucha fertilidad, pero consiguen, gracias a estos tratamientos, incluso desechar la posibilidad de que sus hijos contraigan el cáncer hereditario. Bueno, Macarena, de esto ya hemos venido hablando en los últimos días, incluso los ingleses se han apuntado ahora, uh-huh, ¿verdad?, ¿sí?, a este asunto que ya se viene dando en Valencia. Efectivamente, y yo creo que ha sido en esta semana cuando dimos la noticia de los británicos, ¿no?, que les habían permitido a 2 familias, exacto, me parece, ¿no? Exacto, y aquí en Valencia ya lo vienen haciendo. Así que justo es decirlo, justo es decirlo. Bueno, pues una gran noticia, Azul y Verde. Es tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, contacto directo con los oyentes de La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hombre, mira, de un saltito ha subido a la silla. ¡Pin! Sí. Bueno, pues estamos con el correo electrónico. Tú puedes pedirnos tú si fuera. Oscar nos dice: fui uno de los primeros en echaros de menos y uno de los últimos en felicitaros por el regreso. Sí. Y se me ha pasado una idea por la cabeza, pues tengo un móvil y me gustaría identificarme con un Rosa Ventero, así que me he puesto a buscar en internet el tono de la sintonía del programa, que creo que es el hombre que subió una colina y bajó una montaña, y por desgracia no he encontrado nada. Porque nosotros de eso no tenemos. Así que he pensado, pues sería tono politono espacio. Eso es. Entonces él lo que quiere es que cuando suene su teléfono, sí, suena la sintonía del programa. Ya, pero ahí nosotros no podemos hacer nada, porque no, nosotros estas cosas no las tenemos. No entendemos, no, además, ¿eh? Claro, esto es, ¿qué sería, Martín? Tono, politono, espacio, inglés. RV. RV. Al espacio, inglés. Inglés, montaña. Colina. Entonces, para los móviles polifónicos, Poli... A mí se me hace mucha gracia. Poli RV. Dice, ¿tiene usted móvil polifónico? ¿Y eso qué pasa? ¿Que tienes el orfeón donde nos cierra adentro? Claro. Es muy curioso, ¿eh? Sí. Y el móvil que no es polifónico, claro, ya marginalidad, ¿no? Ya. Olvido. Nada. Pero es que además esto es como los ordenadores. Enseguida se te queda obsoleto cualquier aparatillo que tengas de última generación. Yo tengo mi móvil con la sintonía, vamos, es Wagner. Las clásicas. Claro, la cabalgata de las Valquirias, que causa sensación cada vez. Allá donde voy suena el móvil. Que nunca sabe muy bien dónde es la llamadita, porque como está toda la... Claro, sí, que va inquietando. Claro, claro. Pero tú imagínate, pues no sé, en un vagón del metro, en cualquier sitio, gente totalmente dispar y que de repente empiece a sonar la sintonía así. Sería bonito, ¿verdad? Y claro, y a, no sé, a 20 metros, otro. Otro sonando. Y claro, dices, pero bueno, ya te identificas, claro, y puedes hablar. Siempre existe una posibilidad y es que depende del tipo del móvil. Hay algunos que permiten grabarlo, micro. Sí, es verdad. Bueno, pues grabas un archivito, coges una y luego musiquita. Te lo pones como... Eso es, como acercas el teléfono al altavoz, lo grabas, pero eso y no, luego lo reproduces. Pero Martín, eso no existe, o sea... ¿Sí? ¿Cómo sí, que no? Sí, sí, sí, existe, sí. Pero existe. Claro, son móviles... Si quieres, probamos y mañana... Pero que no poco funciona, más que, sí, hombre. Que yo estoy convencido que todo esto no funciona. Pero Juan, no seas tan escéptico, que sí, sí que funciona. A ver, creo que Martín... Sí. Tiene el supermóvil que graba. Bueno, no de tantos. ¿Tú tienes el supermóvil que graba? Sí, el supermóvil que graba. Lo tengo apagado porque en los estudios ya sabes que hay que apagarlo, ¿no? Bueno, pero... que mañana nos haga una demostración. Claro, pues mañana. ¿Pero tú crees que eso funciona? Sí, hombre. ¿Sí? O sea, ¿tú grabas con el móvil la sintonía y luego ya suena cuando te llaman por teléfono? Sí, claro, sí. Claro. También hay otros móviles que lo que permite es que hay gente que si tiene algún tipo de conocimiento de música lo hace y es componer, sabiendo las notas, la música que ellos quieren, y entonces también se la pueden poner como tono. Ya, y hay gente que lo hace. El móvil también como... Mira. ¿Eso qué es? Eso David es Bisbal. El móvil de David Bisbal. De Martín con Bisbal en miniatura. ¿Eso es grabado? Claro, no me lo puedo creer que tienes a David Bisbal en el móvil. Martín, es una caja de sorpresas, ¿eh? Bueno, pero es que además, según suena, se pone a bailar como las locas. Bueno. ¿Ves cómo graba el móvil? Bueno. Martín Espósito con David Bisbal en el móvil. Martín tiene una misión, cambiar la sintonía de Bisbal por la de La Rosa de los Vientos. Esto da mucho que pensar, ¿eh? Bueno. Martín lleve en su móvil a David Bisbal, es total, ¿eh? Hombre. Es total. Bueno, bueno. ¿Y no puedes poner el de los osones ese que nos gusta tanto? El de... Sí, hombre. El de ¿por qué no? También. Claro. De... Aquí no lo tengo. El yuba, yuba, yuba, yuba, yuba. Un día tienes que traducir tú esa canción, Juan. Sí. Sergio se esconde ya debajo de... Sí. Bueno, como sabéis, tengo amplios conocimientos de rumano. Por eso te lo digo, que un día te tienes que animar y traducirla. Tienes que practicar un poquito. Sí, claro. Sí, en uno de mis viajes a Rumanía, en Transilvania, pues estuve unos días y aprendí el rumano. Visitando la Conde Drácula. También tomé nociones de balaco. Uh-huh. Y entonces, pues yo estoy preparado, vamos, estoy capacitado para traducir, además, justo cuando voy escuchando ya voy hablando, ¿eh? Claro, ya lo sé, por eso tú tienes una fluidez en rumano. Claro. Como pocos. Bueno, Oscar además también nos dice que en este tiempo que no hemos emitido, pues que la ha puesto al día en la página de juanandoniocebrian.com. Bueno, pues ahí tenemos más de 120 audios a vuestra disposición de todas las épocas, desde Turno de Noche hasta La Rosa de los Vientos, 120 y tantos allá. El último que hemos puesto es la entrevista con Chus de Mago de Oz. Así que en juanantoniocebrian.com tenéis ahí un buen habitáculo, un buen espacio para poder escuchar las cosas de La Rosa. A ver, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues mi si fuera es un mensaje que han enviado precisamente desde un móvil, que no sabemos qué sintonía tendrá, pero bueno, el mensaje dice... Esto es la siguiente generación de móviles, claro, ¿no? Sí, comentaban eso. Sí, con los interneses y con las fotos. Con todo, sí. Completito. Sí, Ina, en ese mensaje dice, casa sola, ¿qué tiene Silvia que me caía fatal y ahora me tiene enamorado? Pero bueno, casa sola, estás en auge. No, yo creo que es que ha tomado algo la senta mal. Yo digo de todas maneras que hay que tener un término medio porque ha pasado de caerle fatal a enamorarse. Bueno, suele pasar. Es que bueno, él estaba ahí con Cujo y Cerbero. Entonces, sí. Ten en cuenta... Me tenían la mazmorra. Claro, los psicópatas son así. Sí, los psicópatas del amor al odio, ¿no? Sí. Yeah. No, pero me refiero en el caso de Silvia. Claro. Yo creo que era en el caso del mensaje. Pues se les odia o se les quiere. Claro, dices, sí. Ya. Silvia, como killer machine que es, pues claro, tiene momentos muy duros. Claro. Pero luego, claro, vas notando que entre dentellada y dentellada, pues que tiene su corazoncito. Claro, entonces, y después mira qué bien, mira qué maja, si nos ha arreglado el programa, qué bien nos ha organizado hoy el día, ¿verdad? Claro, pero cuando se revuelve... Cuando se revuelve, sí, sí, eso es lo peor. Hay que alejarse. Fíjate las dos bajas que sufrieron los oyentes que vinieron el domingo. Sí, sí. Bueno, pero eso no lo habíamos contado, Juan. Sí, sí, dos amigos que, pues bueno, ya salieron no se, mal de aquí. Ya no se encuentran entre nosotros. Ni porque no contaste a los becarios que habían venido. Es verdad. Eso también es cierto, es verdad. Miguel Pato, allá donde estés, nuestro homenaje. Sí, Martín. Bueno, pues me llamo Jorge Oliveros y a raíz de su comentario de los gofres de microondas, solamente decirle que están fabulosos y lo mejor es que se tardan en hacer 35 segundos. Bueno, pero esto de los gofres, ¿qué pasa? ¿Que vienen en un paquete? Recomendado con chocolate y nata. No. ¿Y cuántos vienen en el paquete? Cuatro. Yo casi no. ¿Pero vienen así como pequeñitos y luego crecen o...? Sí, no, no, ya te vienen, yo creo que... Yo creo que tamaño, vienen, ¿verdad? Así, ¿no? Sí. O sea, ya vienen... Es que no los he visto, yo los he estado mirando, pero no los he encontrado todavía. O sea, que estás en busca y estamos en ellos, sí. Entonces, el día que los encuentres, los vamos, que nos lo pueden enviar también, porque no, también. Nos facilita. Oye, si alguien los conoce... Los conoce y quiere... Claro. Presentarnos. Porque nosotros tampoco tenemos mucho tiempo de buscarlos. Exactamente. Es la verdad. Y nos gustaría mucho introducirnos en el maravilloso mundo del gofre. Del gofre para hacer. Del gofre para hacer. No, no, no, gofre Danju, no. De gofre Danju ya lo sabemos todo. Sobre gofre Danju ya lo sabemos todo. No queremos saber más. El gofre dulce, con chocolate y nata. El gofre ñañam. El ñañam, eso es. Exactamente, la marca ñañam, que puede ser muy buena. Bueno, pues nada, amigo, vamos a ver si lo probamos. Andrés nos comenta: quiero felicitarles y además a ver si me pueden dar información sobre el nombre del disco de música en asturiano que pusieron ayer y que se llama algo así como de Boa Debra, el Sayau de Margana o algo por el estilo. Bueno, qué impacto, ¿eh? Qué repercusión ha tenido el disco. Mira qué bien suena. Pues es Dua Debra, ¿no? Dua Dubra es el grupo y el disco lleva por título El Sayau de Margana. Margana, que es el lugar donde ensayan ellos. Exactamente. Está muy cerca de Pola de Siero, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Ya volvemos con la polémica. Es que, Juan, de verdad, claro, no puedes dejar ahí las cosas. Ante un dato que no lo tengo claro, no te Vamos lo puedo a ver, confirmar. Aquí tenemos dos posibilidades, Pola de Siero o Cangas de Narcea. Sí te puedo decir que el CD lo grabaron en la factoría de Piedras Blancas en Castellón. Bueno, hasta ahí vamos bien, pero yo me refiero, ¿dónde está el Sayau? ¿El Sayau? ¿Está en Pola de Siero o está en Cangas de Narcea? Pues no sé, yo creo que a lo mejor... En el Concello de la Viana. De la Viana. Hola. Sí, pero... ¿Y dónde está el Concello de la Viana? Que aquí no acabamos. Pero el Concello de la Viana está cerca de Pola de Siero o de Cangas de Narcea. Pues mira, no sabemos, bueno, no lo tenemos un poquito claro. A la izquierda. Un poquito a la izquierda, bueno. Yo creo que Sergio está mirándolo, parece, ¿eh? Yo creo que el dato lo tenemos. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Esta canción cómo se llama? Es una sintonía, se llama Vientu el Medievu. Vientu el Medievu. Qué bonito, ¿eh? Sí, muy bien. ¡Hala, ole! Luego nos fijamos en Kansas, en Texas. ¿Y de quién es? De Yelu, que Yelu nos ha enviado un correo electrónico. Exacto, sí, que es el violinista. Estamos escuchando el violín de Yelu. Muy bien. Bien, Macarena, pues tú puedes pedir tú si fuera. Mi si fuera. Dani dice que ha preguntado en el chat y ha buscado en los foros de rosavientos.tk, pero que no parece que la gente sepa si se ha hablado o no en la zona cero sobre la que muchos dicen que es la tumba de Jesucristo en la India. Y él, bueno, propone que sería un tema interesante a tratar. Sí, ya lo hemos hecho, claro. Sí, sí, sí, hemos hablado en su día, pero claro, desde ya algunos años. Uh-huh. Se refiere a Cachemira, sí. La zona donde está presuntamente ubicada la tumba de Jesús. Hay un libro polémico de J.J. Benítez, de Jesús vivió y murió en Cachemira, y bueno, pues esa es una de esas hipótesis sobre lo que ocurrió en caso de no morir en la cruz Jesucristo. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Lo que quiera. Sí. Bueno, pero vamos, lo comentaremos en cualquier momento. Uh-huh. En la zona cero, en algún monográfico, volveremos a comentar este asunto, porque es uno de esos recurrentes, que viene cada cierto tiempo. Sí, Martín. Jesús dice: buscando y buscando, encontré el CD. El CD de La Rosa de los Vientos. Pero en vez de costar $19.95 o cosa así... Pola de la Viana. Sí. Bien. Muy bien, Juan. Pola de la Viana. Así te ha venido tal cual, sí, ¿no? Sí, y sí, lo has soltado. Sí, sí, sí. Bueno, estupendo. Eso y con la ayuda de Sergio Monforte, ¿eh? Muy bien, muy bien. Que ha estado investigando para nosotros. Sí, también hay una web que es vivirasturias.com y ahí sí. Tienen toda la información. Pola de la Viana, sí. Pola de la Viana. Bueno, pues que Jesús estuvo buscando el CD, lo encontró, pero no al precio que él esperaba. Sí. Decía que en lugar de costar 19,95, costaba 25,25. Y dice que es pasarse un poco. Pues sí, sí, sí. Solo quería decir eso y un saludo para todos de una mejillona, Yolanda. Yolanda. Aunque en realidad en el remitente pone Jesús. Vale. Bueno, Martín, tampoco vamos doble a... doble personalidad, claro, sí. Tampoco vamos a entrar... Claro. Bueno, pues Yolanda, Yolanda Jesús, No, es que ha utilizado el correo de Jesús, pero claro. Yolanda. Es Yolanda. Obviamente. Vale. Bueno, Yolanda, Jesús pues, puede ser su hermano. Exacto, pues, hombre, esto de los hombre, socios... Eso, también puede ser que, pues, lo típico, ¿no? Que yo me llamo Martín, pero cuando estornudo me llaman Jesús. Pero bueno, no irá por ahí, ¿no? No creo que vaya por ahí, pero vamos. No sé si llegaré. Es que es mi educa. Yo no voy a llegar, ya te lo he dicho antes. Yo creo que no llego. Yo pensé que no. Sí iba a durar menos. Sí, sí, sí. Y sí. Veo que se alarga. Sí, sí, sí. Ha dolido. Bueno, en cuanto al precio del CD de La Rosa de los Vientos, pues hombre, cada establecimiento es muy libre de poner el precio que estime oportuno. Creo que la discográfica, yo no sé muy bien cómo va esto, pero creo que la discográfica da un precio orientativo y el precio que está asumiendo el comercio en general, las tiendas de los ramos, es de unos 19,50. Ese es más o menos el que está dando ahora en el Corte Inglés, en Fnac, en todos estos sitios. Lo de 25,50 pues es el precio que asumieron algunos centros del Corte Inglés, que luego ya lo han dejado en oferta novedad, 19,50. Y por cierto que va muy bien el disco, estamos muy contentos. Están reponiendo muchísimo, Está funcionando muy bien, y lo decimos en serio, que no sé, estamos gratamente sorprendidos con el impacto de La Rosa de los Vientos en CD. Y quien lo tiene está encantado, además. Qué gran regalo para Navidad. No hay ni una sola familia en España ya que no tenga su CD de La Rosa de los Vientos. ¿Tú crees? Hombre. Alguno quedará. Tú no sabes lo que he comprado yo. Eso es. Pero vamos, el precio orientativo es 19,50, es el que suele estar en casi todos los establecimientos. Nacho Cañas dice, hola mejillones, felicitaros por el programa y por cierto, os adjunto una imagen de un superhéroe de internet que se llama Calico Electrónico. Calico Electrónico, qué bien. ¿Os recuerda a alguien? Aquí. Bueno, mirando detenidamente a Calico Electrónico, dice, pues sí, este bien superhéroe. Yo creo que está un poquito transformado. Esto ya se le acabó, ahora soy Calico Electrónico. He pasado por Peter Sellers, por la momia de Amenofis IV, por Freddie Mercury y ahora soy Calico Electrónico. Además, podrías participar perfectamente en un juego de ordenador. Pues sí, sí, que me pongan y ya está. Que me pongan. Así con tus cascos. Comiendo galletas. No, yo siempre he dicho que aquí me parezco realmente es a Lorenzo Lamas. Si os fijáis en Lorenzo Lamas. El rey de las camas. El rey de las camas. Es un calco mío. Sí. Es un calco. Sí, en aquella película. ¿Cómo se llama aquella película? Tú un poco más alto, ¿no? Yo un poquito más alto, sí. Unos centímetros. Sí. Uh-huh. Yo me acuerdo de la serie. Claro. ¿La serie? No, la de... Falcon Crest, no. La película, una película que hizo. Y es que era, de verdad, lo dijo hasta mi madre. Dice, es igualito que tú, ¿eh? Digo, sí. Vamos. Pero sin bigote. Sin bigote. No hay verdad más cierta que esa, ¿eh? Exactamente. Bueno, nos ha escrito... Bueno, ese y también este del bigote, este sí tiene bigote, Tom Selleck. Ah, digo, ahora Tom me asustes. También me han hecho muchos parecidos con él. Bueno. Bueno, sí. A ver, Miguel de Jaén también nos escribe con motivo del CD de La Rosa y dice que lo ha estado buscando en el Corte Inglés, pero que allí le dicen que nadie lo conoce, que está deseando tenerlo y que no consigue localizarlo. Bien. Y bueno, nos pregunta si sabemos qué es lo que ha ocurrido. No. Pero esto nos sorprende bastante, ¿no? Sí. Además, incluso en Canarias, que no había llegado, ya han enviado unos cientos para los... No sé si para el Corte Inglés también. O sea, el Corte Inglés tiene un sistema muy majo de búsqueda. Sí. Ellos, cuando tú te diriges al dependiente, le dices, ¿y el CD de La Rosa de los Vientos? Ellos teclean, hace tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y enseguida les aparece. Claro. Claro. Entonces dices, por CD no me viene nada. Te orientan ellos. Y dice, pruebe Rosa de los Vientos, la. Dice, pues va a ser que no, pero que no. Estamos a la espera. Estamos a la espera, sí. Y al final llegó. Bueno, yo creo que en Jaén ya deben de tener el CD. Sí, seguro que sí. Tiempo. Tú insiste al dependiente. Vamos con otro email. Sí. El de Ramón. Hablando de música, Ramón de Cádiz pregunta, ¿por qué la música en el norte de España es tan parecida a la de otros lugares como Irlanda y otros sitios? Bueno, pero esos son los países, lo que se llama países celtas. Uh-huh. Ahí está Asturias, ahí está Galicia, ahí está Bretaña francesa. Gales, Escocia, Inglaterra, Irlanda, son países con muchas afinidades culturales. Ahí está la gaita, que en contra de lo que se pueda pensar, la gaita no es de origen celta. La gaita fue introducida por los romanos, traída desde Jordania, desde las latitudes jordanas, y fue llevada por los romanos a aquellos territorios. que invadió en el siglo I después de Cristo. Entonces, no pensemos que la gaita es una herencia celta. Los celtas no nos dejaron ninguna herencia musical. Los celtas no tocaban el arpa, no tocaban el violín, no tocaban la guitarra, no tocaban la gaita porque la desconocían. No tocaban nada. Bueno, tocaban lo que podían. O lo que les dejaban. Cuando les dejaba el druida. Tocaban otras cosas, me parece a mí. Cuando se reunían en torno al roble sagrado. Sí. Bueno, aquello daba pena cuando lo dejaban. Decían, toca el roble. Claro. Pero en realidad es una herencia posterior a los celtas. La música, eso que se llama música celta. Lo que pasa es que, bueno, todos entendemos y, ¿no?, y globalizamos. Sí. Pero bueno, ahí está. Y nuestra parte celta, pues Asturias, Galicia, un poquito de León. Y luego también a lo mejor el clima, que hace que se reúnan mucho también, en esas también, zonas. También. No, pero son culturas muy muy parecidas, muy afines. Dice Ramón, Ramón. No, iba a terminar rápidamente con la postdata. Dice, al principio era contrario a la sección de Pepín Tré, pero con el paso de las semanas le he cogido el punto y me lo paso en grande con él. Bueno, pues yo os agradezco que poco a poco seáis comprensivos, ¿verdad?, con Pepín Tré, que es un auténtico genio, que pronto lo vais a ver en Televisión Española, por cierto, en el programa del Gran Wyoming, uno de sus compadres. Ahí estará haciendo una agenda cultural insólita con Wyoming. Vamos a ver lo que sale de eso. Pero muy pronto, además, creo que para finales de noviembre, Pepín Tré en televisión en el programa del Gran Wyoming. Y bueno, pues aquí en La Rosa de los Vientos, que está absolutamente encantado con todos vosotros, tanto con los que le critican como los que no. Hombre. Porque Pepín es todo corazón, además asturiano, es asturiano de pro. Y es un hombre que de verdad, de esos personajes curiosos, amables, entrañables, con los que te topas de vez en cuando. Así que aquí seguiremos y ojalá que cada vez seáis más comprensivos con lo que hacemos. Manda de Extremadura te pregunta, me gustaría saber el enfoque que le va a dar a su nuevo libro sobre los conquistadores. Estoy deseando leerlo y saber si va a luchar contra la leyenda negra que sobre ellos se ha escrito o si va a seguir las mentiras que se han vertido una y otra vez por británicos y franceses, es decir, por los envidiosos históricos de la historia de España. Eso es lo que opina él. Bueno, pues vamos a tratar de ser lo más rigurosos posible, lo más objetivos posible. Y bueno, a ver si le gusta a este amigo. Yo voy a hablar de aventureros, voy a hablar de héroes, voy a hablar de militares, de clérigos, de pendencieros, de todo hubo, buscavidas, patriotas, altruistas, de todo hubo en la conquista de América. Y yo creo que es justo que se destaquen a unos y a otros. Así que bueno, ojalá que complazca sus expectativas. Vamos a estar ahí con la aventura de los conquistadores. Yo creo que saldrá para marzo o abril, yo creo que más bien para marzo. Ojalá que estemos ahí. Vamos a rendirle homenaje a todos aquellos que hicieron posible que España tuviera por lo menos un par de siglos de luminosidad. Aquellos aventureros, la verdad es que abrieron caminos también en la exploración medioambiental, la exploración geográfica, el descubrimiento de etnias, culturas, eso en el lado positivo. Y en el negativo, pues la transmisión de enfermedades, la gripe o la viruela acabaron con millones de indígenas, luego la sobreexplotación de estos indígenas en las encomiendas. Vamos a tratar de ser, como digo, muy rigurosos en este libro y ojalá os guste. Jorge de Fuerteventura nos ha escrito simplemente para contarnos que es un oyente fiel, que conoce el programa desde hace ya 8 años, cuando él estaba en plena adolescencia y tan solo tenía 14, y cuando el programa se llamaba Turno de Noche. Ahora nos dice que tiene 22 añitos y que todavía le cuesta horrores despertarse gracias a nosotros, porque cuando quiere dormir simplemente apaga la radio, dice que está enganchado. Y pregunta si no existe un Rosaventeros Anónimos, porque él cree que de verdad lo necesitaría. Ahora es estudiante de ingeniería industrial e intenta terminar lo antes posible. Y nada, dice que es la primera vez que se ha puesto en contacto con nosotros y que, bueno, que por no haberlo hecho antes se ha perdido muchas cosas, como por ejemplo tener el murciélago del turno o por una foto firmada. Pero vamos, dice que a partir de ahora, que esta ha sido la primera, pues que ya intentará hacerlo más frecuentemente. Bueno, cómo nos crecen las generaciones, ¿eh? Este desde los 14 años escuchando hasta los 22. Uh-huh. Ya camino a ser futuro ingeniero industrial. Fíjate. Bueno, pues nada, Rosaventeros Anónimos, aquello de yo escuchaba La Rosa de los Vientos, sí, yo también. Hola, me llamo Martín. Y todos, hola Martín. Y luego todos unimos las manos y decimos, todos te queremos, Martín. Así vamos a terminar con sus chistes. Con sus chistes, vamos a tener que ir a terapia, pero nosotros, y él estará tan fresco. Sí, sí, verdad. Sí, sí, sí, sí que soy gente sin escrúpulo. Gente sin escrúpulo. Venimos estando preocupados los últimos 2 meses. con ciertos acontecimientos, con ciertos signos en el firmamento que nos hacen pensar que el fin de la humanidad se acerca. ¿Qué me dices? Que el fin está próximo. No, por favor. Sí. Ya hemos descubierto que incluso Internet permanece ajeno a los corazones de los búlgaros y de los españoles también, porque nos decía algún amigo en un correo, y si preguntáramos a los españoles, pues claro, también desconocerían Internet, porque aquí todo el mundo desconoce todo. Pero ya lo de hoy... Qué trágico, Juan. Lo de hoy es trágico, sí. Sí, sí, es trágico. Sí, amigos, porque ¿qué pasa cuando te asustan? Pues te puede pasar lo peor. Yo no sé si ese es el primer asunto a desarrollar. Pues sí, podemos tratarlo, ¿no? Y así ya pasamos el mal trago de primeras, digo yo, no sé. Sí, amigos. ¿Qué pasa cuando Abón llama a la puerta? ¿Qué pasa cuando te dicen...? Pues cuando te dicen que debes de pronto 80.000 zlotys, que son 23.500 dólares... No me digas más, estás hablando de Polonia. Estoy hablando de Polonia, sí, efectivamente. Sí, zlotys. Pues te puedes llevar un susto de muerte. Estamos escuchando el himno polaco. Estamos en el tanatorio. Supongo que es el himno polaco, pues se lo encargué a Martín. Eso esperamos. Bueno, es el himno de invierno. Sí. Bueno, allí siempre. No sabemos de qué país, pero... Es un himno popular. Es una música tradicional. General. Sí, sí, generalicemos sí. Un poquito. Música invernal, que música se llama. Música invernal. Que los polacos se ponen siempre en sus noches de... De invierno. Es música de situación. Música de situación, sí. Nunca mejor dicho. Un amigo polaco abre la puerta y estupefacto comprueba como un oficial, un administrativo de Hacienda, le entrega un papelito o papeloide. Y le demandan una gran cantidad de dinero. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues estamos hablando de 80.000 zlotys, que vienen a ser unos 23.000 dólares. Madre. O sea, unos 30.000 euros, más o menos. Bueno, pues resulta que este hombre, que era cerrajero de profesión, claro. Y que se llamaba Zbigniew Macewicz. Fíjate, pero si era tu primo Zbigniew. Sí. Efectivamente, el primo polaco. Bueno, pues este señor estaba tan tranquilo en su casa cuando de pronto le reclamaron esta cantidad, ¿no?, por impuestos. ¿Y qué pasó? Pues vino el hombre de negro, el cobrador. Pasó que el hombre no soportó dicha noticia y cayó fulminado. Vamos, cayó fulminado. Que se murió en el acto. Y desde entonces se escucha esta marcha fúnebre. Es Viegner, decían sus deudos. Macewicz, decían sus acreedores. Te hemos perdido. ¿Cuándo se nos llevará el señor? Y murió. Y luego se pudo comprobar que esto era... una equivocación. Y luego se pudo comprobar que habían metido la pata y que en vez de 80.000 zlotys lo que debía eran 8, simplemente. Pero bueno, ya esto, sabes, un cerito más. Esto no se hace. O sea, le dices, tú, es viernes. Es viernes. Dice, no, yo pensaba que era jueves. Bueno, eso es de Martín total. Es viernes, que nos debes 80.000 zlotys. Y yo, ¿cómo? ¡Arr! ¡Bumba! Y al suelo. Y eran 8 zlotys solo. Claro, cuando se dieron cuenta del error, fueron a comunicárselo, a ver si reaccionaba, pero ya no había nada que hacer con él. No me digas, qué ruines. Qué gente. Enviar un funcionario para cobrarle 8 zlotys al pobre Zbigniew. Hay que tener un poco de trabajo, ¿eh? Que echó la mañana el funcionario para localizar a Zbigniew y luego encima se lo tuvo que llevar muerto. A ver qué hago con el fiambre, ¿no? Tuvo que cargar con el muerto. No, se llevó el muerto a Hacienda y dijo, mira, cobrar no he cobrado, pero aquí te lo traigo. Te lo traigo la pieza. Aquí está la prueba. Sí. Bueno, pues amigos, esta es una triste noticia que nos llega desde Polonia. Y acaso por la lejanía la hace un poco más amable. Pero solo un poco. Sí, pero esto no es nada comparado con lo que viene a continuación. Sí, nuestro siguiente personaje no le dio un susto tan grande, pero lo que sí que le ocurrió fue que cogió un rebote que no veas. Y ese, claro, ¿cómo que, imagínate... ¿cómo que cogió un rebote que no veas? Cogió un rebote... Porque era baloncestista. Sí. Machaca y... ¡Camasa! ¡Triple! Sí, triple. Bueno, sí. Sí, pues triple no, pero un trío casi que montan, porque resulta que este personaje en cuestión tenía una novia. Tenía una novia, sí. Le dejó. La novia. Y se fue con su mejor amigo. Y se fue en el trío, claro. Y su amigo ahora le invita a la boda. Deja de comer galleta, Martín. O sea, está bien que estemos aquí relajados, en familia, Pero es que, de verdad, tú me has visto a mí comer galletas. Claro. No, no, no, no, nunca. No, no son las galletas. No. Sí. Tiene los dientes de vampiro puestos. Claro, claro. Sí, sí. Ah, no, bueno, entonces tenemos, vamos a ver. El colmillo. Vamos a ver, tenemos a un personaje que tiene novia. Que tiene novia. Y la novia le deja por su mejor amigo. Por un amigo. Que esto es una historia muy tradicional que se ha contado mucho en las aldeas y pueblos, ¿eh? Esto, bueno, y en las grandes ciudades, ¿eh? Sí, sí, sí. Algún caso se ha dado. Sí, sí, sí. Total. Total, que dijo, bueno, y encima tienen el recochineo de invitarme a la boda. Ah, o sea que los afectados... Exacto, claro, como eran amigos, dijeron, bueno, pues vamos a invitarle. ¿Esto dónde se dio? En el Reino Unido. En el Reino Unido, claro, sí, que están tan aislados. Sí, sí, esto y la, dijo, la oye, pues... Esto es la endogamia. ¿No se ha subastado el balón de Beckham? Sí. Pues yo voy a subastar la invitación a la boda. Ah, o sea que el perjudicado, como venganza... Sí. Subastó la invitación de boda. Sí, sí. ¿Dónde? Va a sacar negocio. ¿Dónde la subastó? Voy, pero pues por internet, en internet. Sí, una página conocida. Una página conocida de subastas. Sí. eBay. Bueno, pues nada, ahí está. Y está en torno a las 200 libras. 200 libras, unas... $364. 60.000 pesetas. ¿Pero qué pasa? ¿Que era una pareja bien? ¿De posibles? No, no, la verdad es que tampoco sabemos a qué le van a invitar. Pero esto es no tener escrúpulo. Pues justo. Claro. Se sabe que es una comida en un buen restaurante y luego va a haber baile. Ah, o sea que, claro, si vas con la tarjeta tienes comida en un buen restaurante y luego el baile, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tiene que ser un buen restaurante y un buen baile. O sea que la verbena esa que ponen detrás de las bodas. Qué maravilla eso, ¿verdad? El gran conjunto musical, músico-vocal, ¿no? Porque tú terminas la boda, te has comido los langostinos, esto es un poco aguadito, ¿verdad? Que te ponen la ternera, dos salsas. Y luego dicen, ¿y ahora...? Baile, y te lo dice además el cantante, sí, sí. Te lo dice desde su altar. Y ahora, queridos amigos, por gentileza de los novios, el baile. Y empieza con el vals, y empieza con el otro tan chon, chon, chon, chon, chon, chon. Y sale lo nuevo. Que le pisa, que le pisa. Que le pisa, que le pisa. Y luego todos detrás, y luego ya los pasodobles y todo esto, ¿no? Los pasodobles son los mejores, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo suenan esos instrumentos en directo? Y ahora Paquito el chocolateo. Y todo. Esa y los pajaritos, que también la ponen mucho. También mucho, sí, en las bodas. Muy solicitada, muy solicitada. Pajaritos por aquí. Sí, sí, sí. Y ahora supongo que Bisbal, ¿no? También lo pondrá mucho. Sí. Los que hacían ese tipo de reuniones y de festividades era Rosa, sí, sí, sí. Y Manu Tenorio también. Tenorio, sí, sí. Claro, sí, sí, es verdad que iban a bodas, bautizos y comuniones. Sí, hacían la BBC. Sí, justo. Bodas, bautizos y comuniones. Bueno, pues nuestro respeto, para los músicos que también se ganan la vida en estas bodas. Y bueno, en España que cada vez tenemos menos bodas. Pero eso sí, muy caras, ¿eh? Muy caras. Sí. Muy no, caras. Y es verdad, y además la gente aprovecha para no contratar ya directamente a la orquesta. Contratan a un DJ, le ponen ahí a pinchar discos y fuera, oye. Por Digi ahorrar boda. Unas pelas. Digi Martin. ¿Tú, No, de momento yo no he hecho bodas. ¿No has hecho bodas? No. Bueno, pero estaría muy bien, Digi, te podrías sacar un pueblo de aquí de Madrid sí que estuve pinchando. Y casi lío una que no veas. ¿Qué pasó? Pues nada, me lié a pinchar a gente de OT y la gente se empezó a cabrear. Bueno, uno en concreto. Bueno, casi me pega. Pero vamos a ver, tú me estás diciendo que te contratan para una fiesta party de estas y tú pones a Manu Tenorio. Pues no veas tú cómo les encantaba a todos, porque era con el boom aquel que hubo. Y yo, claro, dije, si tengo un tema de cada uno, digo, pues vamos a hacer una mini gala. ¿Pero a quién se le ocurre poner Operación Triunfo en una discoteca? Pues a Martín. Bueno, era al aire libre. Pero vamos, sí, era en plan fiesta. Discoteca. Era al aire libre. En la fiesta de un pueblo de aquí. Pero vamos a ver, pusiste... A Bisbal, a Bustamante, a Chenoa, a Nuria Fergó, puse también... Nuria Fergó en la parte de coplillas. Exaltada, ¿no? Claro. Ya, con todo el mundo ya desatado, haciendo la conga, ¿no? Todos. Y luego ya al final, el Europe's Living a Celebration, que claro, ya ahí fue... El remate. Bueno, qué colofón. Faltaron y el otro los fuegos artificiales. Ya. Y el otro, bueno, cogió la moto y se tiró de la fiesta, oye. El DJ Martin no tiene precio, ¿eh? No tiene precio como DJ, ¿eh? Qué maravilla, o sea, y pones también música tradicional. Sí, claro, también. María Jesús y su acordeón. Sí, unos campanilleros, tanguillos de Cádiz también. Eso. Pero eso ya lo hago yo con mi guitarra. Artesanalmente. Es que, queridos amigos, lo está diciendo en serio. ¿Sabes? No, lo digo en serio. Tanguillos de Cádiz y... Campanilleros también. Un día toco un poquito. En Navidades. Si llego. ¿Que tú tocas los campanilleros? Yo toco los campanilleros. Hombre, ¿en los pueblos de mi Andalucía los campanilleros por la madrugada? Sí. Te quiero, Martín, te quiero, de verdad. Hasta mañana.